Muy bien, buenos días. Gracias a Dios por su palabra bendita. Y hay una de las cosas que muchas veces nos pasa y es que creemos que el estudio de la palabra de Dios es como un estudio secular. ¿Y cómo es un estudio en la carne? Bueno, te dice lo siguiente: tú ya alcanzaste algo, ya lo tienes. ¿Sí? Entonces te dan un título, porque tú estudiaste y alcanzaste algo y te dan un título. Pero en la obra de Dios, en el estudio de la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que cuando más conoces de Dios, más necesitas de Él. Y más te humillas. Los fariseos habían pretendido haber alcanzado ya todo y se repartían títulos entre ellos, ¿sí? Y doctores de la ley, ¿no? Pero cuando fueron examinados por el Señor, vio toda la vanidad, ¿no?, que había en ellos. Y luego el mismo fariseo, pero ya convertido, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo dijo: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Mas una cosa hago, ¿no? Prosigo a la meta. Entonces, olvidémonos de la jactancia por haber obtenido algo. Hay un peligro de todos los que hemos estudiado en un seminario o instituto bíblico. Si tú no lo has hecho, te has salvado de que te hayan ofrecido o te hayan dado ya un título y esté colgado en tu pared. Los míos se lo están comiendo la polilla, ¿no? Ahí están al final. Porque no sirven delante de Dios, delante del trono. Desecha todo lo que el hombre te haya podido dar. Deséchalo. Porque no servirá un día para la gloria de Dios. Tienes un lugar de trabajo donde estudias la Biblia, cuelga un texto de la Escritura que te humille, que te mantenga donde te debe mantener, como un siervo de Dios. Esas son las palabras de Dios que debo tener. Yo tengo dos en mi oficina, que cada vez que lo leo digo: wow. ¿No? A veces vengo y digo: oh. ¿No? Y llego ahí y los leo y digo: humillo. ¿No? Porque es eso. Dios nunca llamó a sus siervos para que seamos soberbios, sino para que lo exaltemos, para que le glorifiquemos. Y luego la Escritura dice algo sorprendente en 1 Corintios, que vamos a recibir una alabanza de Él. Pero eso es un misterio. ¿Cómo el Dios de la gloria me va a alabar? O sea, es, ¿no? Pero hay algunos que buscan una alabanza de los hombres y ya tienen su recompensa, dijo el Señor, ¿no? Entonces, hermanos, este tiempo con ustedes, espero que haya sido de bendición. Nos han confortado mucho ustedes en la gracia de Dios. Tener un pueblo que anhele conocer a Dios, que sea sensible a la palabra, es una gracia. Hay algunos pastores que hace años están luchando con sus congregaciones y lo único que van a hacer es apuntar las cosas que no entienden y cuestionarlo, ¿no? Y están allí: este hombre no dijo bien, no hizo bien. Si el hombre no está hablando conforme a la palabra, eso es justo. Que los hijos de Dios reaccionen porque no están recibiendo palabra de Dios. Pero si ese hombre se está conformando en su enseñanza la palabra de Dios, y no solamente en su enseñanza, sino también en su vida, entonces debes estar examinándote tú. Porque hay un hombre que teme a Dios, que honra a Dios y que se está sujetando a las Escrituras, que es fiel a la predicación expositiva de las palabras, entonces es muy probable que tú seas el equivocado. Por eso el Señor dice en Isaías 66, no es nuestro tema, pero Isaías es uno de los textos que nunca debemos olvidar, ¿no? Dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Que tiembla a mi palabra. Los que van a estudiar un seminario, un instituto bíblico, yo estudié con más de 400 personas. La gran mayoría no temblaba la palabra. No temblaba. Entonces, ¿para qué fueron? Bueno, yo tampoco temblaba. Era igual que ellos, todos. Éramos, nos repartíamos. Y ¿qué entendiste? Ah, sí, no, a mí me parece que el profesor esto, no. Y éramos jueces de todo. La gran mayoría está apartado. Gran mayoría está apartado. Algunos han hecho cosas indecibles, tan vergonzosas, que han demostrado que el conocimiento en ellos no fue el conocimiento de Dios. Entonces, hermanos, es un llamado a ser examinados permanentemente por Dios. Y el Señor nos dice a nosotros que debemos no procurar ser algo en la carne. Porque ese es el engaño, lo que decía Junior ahora, ¿no? Que hay personas que están esforzándose para parecerse a cristianos. Esas son obras, son las mismas que está haciendo un católico. Son obras. No te van a ayudar cuando estemos delante del Señor. Y eso es un peligro, eso es un peligro. Desde que llega a la iglesia te dicen cómo debes comportarte. Es legalismo. El Hijo de Dios va a hacer las obras de Dios porque es de Dios. La va a oír su palabra. Y cuando hay una persona que está siendo forzada a hacer algo, déjala, déjala. No, no, no estamos tratando de que lobos se comporten como ovejas. Por eso Elías dice, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Estamos exhortando con mucho amor a la iglesia, con mucho amor. Algunos dicen fuerte, pero es amor. Para que ellos no crean que son, no siéndolo. Porque si no eres, el juicio para mi vida es que yo sea un siervo del Señor y al final yo espero verte un día en la gloria de Dios y tú no estés. Y tú serás culpado por tu pecado, pero la sangre va a ser demandada de mis manos. Porque yo vi tus frutos. Yo fui el pastor que Dios te dio para ti y no te pastoreé. Y no me fijé en las cosas que hacías. Y entonces no pastoreé a nadie. ¿Cómo a un pastor de ovejas natural? ¿Conocen a un pastor de ovejas así que tenga ovejas? De vez en cuando hay que ir al campo, hermanos. A recrearnos. El mundo utiliza bien esa palabra, dicen recrearnos. ¿Por qué? Porque ahí volvemos, ¿de dónde hemos salido? A las bases. No, no en esta ciudad llena de cemento, donde todo te llega por un cañito, tú prendes la luz, no, no. Vamos a recrear, a ver cómo vivieron nuestros padres. Y ahí podemos nosotros ver, ah, sí, mira, de acá sale la lana con que me hacen acá está el algodón. Entonces vamos a ver, y la Biblia, que está escrita en ese lenguaje que el Señor usó, nos va a hacer más vívida a nosotros. Vamos a ver un pastor. ¡Wow! Y vas a ver que el pastor nunca tiene más de 100 ovejas. Porque no puede. Si ya tiene 100, tiene como dos más acá. Y tiene unos perros ahí, ¿no? Que no te puedes acercar a las ovejas. Pero el pastor conoce a sus ovejas. Es interesante eso. Yo lo he visto varias veces. Me fascina. Me siento allí y pienso en lo que Cristo dijo. Y me siento, gracias a Dios, todavía hay pobreza en Perú para ver eso. En lugares cercanos me siento. Porque eran industrializados también el pastoreo, ¿no? Entonces, y ahí veo un hombre cuidando. Un día me quise acercar a uno de ellos para hacerle unas preguntas y todo se paralizó. Las ovejas no avanzaron, el pastor no avanzó y los perros me miraron así. Entonces yo dije, no te muevas, no avances más. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? No, no vengo a robar. No. Espérate que yo me acerque a ti. Si no, los perros van a saltar. Yo no me pude acercar a ninguna oveja. ¿No? Y entonces se acercó el pastor, los perros se tranquilizaron, entonces, y ahí comenzamos. ¿Y qué tal? Le digo, ¿cuántas ovejas tienes? Y 70. 70, sí. ¿Y por qué no sales con más? Es que nadie es más, nadie es capaz de pastorear. Un buen pastor pastorea esta cantidad de ovejas. Primero empiezan con 10, con 15, ya esto. No, porque tú no tienes más visión. Ya no puedes. Ya se te van. Y si regresas sin una, a mí se me va. Yo la voy a tener que pagar. Qué tremendo, ¿no? Así es. Y hay pastores hoy día que tienen 5.000 personas y no conocen a ninguna de ellas. Ni ellos mismos se conocen, ¿no? Y ovejas y todos van a ser lanzados porque no son del Señor, son sus ovejas, de ellos, no del Señor. Y la Biblia dice que Él nos ha puesto, ¿para qué? Para cuidar las ovejas que Él ganó con su propia sangre. Así que no son nuestras ovejas. A veces me dicen, ah, no, yo soy la oveja del pastor. ¿Mi oveja? Acaba de decir una blasfemia. Yo soy tu oveja. Pero tú eres mi pastor. Sí, por encargo. Pero tú perteneces al pastor, al príncipe de los pastores. Por eso la idea de tener un pastor principal no es bíblica. Porque la palabra príncipe ahí en Primera de Pedro, la palabra príncipe es principal. Entonces, ah, ¿quién es el pastor principal? A veces vienen a la iglesia, nos preguntan, ¿no? Oye, ¿y el pastor? Dice, ahí hay uno, y hay otro. No, pero el principal. Uy, ese no lo vas a, no vas a poder conversar con él ahora. ¿Por qué? ¿Está de viaje? No, está en todas partes. No, pero el que está a cargo, no, no hay. No hay, no. No hay pastor principal acá. ¿Y cómo se maneja? ¿Cómo se...? La cabeza, hermano. Tenemos una cabeza que nunca falla, que es Cristo. Sí, pero ya dejémonos de espiritualidades y... ¿Dejemos de espiritualidades? Retírate, porque acá todos somos espirituales. Así te dicen. ¿No? No, si acá... No, hermano. Ahora, si tú quieres encontrar un responsable de algo, bueno, sí somos responsables, pero no somos los dueños. No somos los dueños. Entonces, hermanos, por favor, vayamos siempre al Señor. No esperemos tener ciertas conferencias, uy, para despertar o que, o ver una predicación en internet para que, ay, Dios me tocó, me habló. Pero es una mentira porque no pasa nada en tu vida. Entonces Dios no te habló. Te impresionó la retórica del predicador. Eso es lo que le agrada a muchos. Nosotros tenemos uno de los presidentes en Perú, ustedes lo conocen, Alan García. ¿Lo han escuchado hablar? Impresionante. Yo tengo amigos que juraron por sus hijos y por su propia vida nunca más volver a votar por él. No, después que él se fue, nunca más. Yo nunca más voto por eso, un mentiroso todo. Después no sé de cuántos años de exilio, volvió. Y nadie iba a sus mítines, pero solamente bastó uno. Y de nuevo se llenó la plaza. Entonces le preguntaba, ¿por quién vas a votar? Por Alan. Oye, ¿tú juraste? No, pero ha cambiado el hombre. Sigue siendo el mismo ladrón, el mismo adúltero. Pero te convenció. Y a la gente le gusta oír cosas lindas, ¿no? Y es espectacular. Ese hombre ha vendido libros de oratoria, de cómo se debe cautivar, ¿no? Si fuera un pastor, los demás serían un bebé de pecho al lado de él. No, es, no, no, no, es. Pero eso es lo que estás buscando tú. Personas que te digan hermosas cosas o personas fieles a la palabra de Dios, que te confronten con la palabra de Dios. Muy bien, hermanos, nos quedamos en Romanos ayer. Hemos avanzado el primer hasta los versículos 7. Tenemos dos espacios ahora, dos tiempos. Vamos a llegar aquí hasta el 18 o un poquito más, si podemos, y luego en la segunda hora vamos a ver acerca del servicio en el Evangelio. ¿Cómo podemos servir a Dios verdaderamente, ser examinados por Él? Ahora vamos a continuar con Romanos 8. Los que han estado ayer ya hemos leído, así que no vamos a volver a leer por cuestión del tiempo, ¿sí? Pero sí vamos a avanzar en la lectura. Versículo 8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y ahí vamos a continuar leyendo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Padre, por ser tan bueno, Señor. Nos rescataste, nos limpiaste. Señor, tu gracia nos llegó a nuestra vida por Cristo Jesús. Y por Él obedecimos a la fe. Oh Dios, tan clara es tu palabra. Eres tan bueno. Y seguimos, Señor, entendiendo que hay muchas cosas más que necesitamos, Señor, comprender para arrepentirnos de las cosas que hemos dicho. Un día dijimos cosas presumiendo, Señor, que sabíamos tu palabra. Hoy no permitas eso, Padre. Por favor, que todo lo que digamos se conforme a ella. No es importante la palabra de un hombre. Importante es lo que tú nos digas. Eso dará fruto. Lo demás será madera, heno y hojarasca. Oh Dios, ayúdanos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Después del saludo que Pablo había dicho, después de dejar bien claro que es por Cristo Jesús quien recibimos la gracia y el apostolado para obedecer a la fe, no es que tenemos fe para recibir la gracia, ¿no? Pueden ver el estudio del día de ayer. Pero y luego dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Pablo agradecía ¿a quién? ¿Por quiénes? Por la iglesia en Roma y por la iglesia en todo lugar. Agradecía a Dios. ¿Por qué las gracias a Dios? Porque Él los había salvado. Si ellos fueron salvos por su decisión, entonces las gracias serían compartidas. Pero nunca Pablo agradece a los hermanos por la salvación. Si no, agradecemos ¿a quién? A Dios. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Siempre la alabanza y la gloria en la salvación es de Dios. Jonás dijo: la salvación es de Jehová. La salvación es de Él. Él llamó a un hombre de Ur de los Caldeos y lo escogió. Lo hubiese podido dejar allí, pero lo eligió para que sea una nación santa. Pero esa nación que fue establecida y tuvo sus descendientes en sangre no alcanzaron las promesas. Porque la promesa de Dios no era sanguínea, sino era espiritual. No provenía de algo que yo podía hacer. Los hijos de Dios no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de varón. El judío pensaba que sí, y hasta ahora hay algunos que dicen así. Por eso se hacen prosélitos judíos. Pero el Señor dice no. No, no, los hijos de Dios son engendrados por Dios. Por eso en esta misma carta, en el capítulo 2, dice que no es judío el que lo es exteriormente, 2:28. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino, wow, Dios alaba su obra en nosotros. No alaba a los judíos. Ellos se creían y creían ser, ¿qué? Una nación especial por ellos mismos. Pero el Señor le dice en Deuteronomio 7, no por ser vosotros algo grande, un pueblo especial, sino porque erais lo más insignificante. No por vuestra justicia os salvó el Señor. Entonces, es importante, hermanos, que las gracias sean dadas a Dios. Yo tengo amigos todavía, no los puedo llamar hermanos a muchos, pero ellos son mis amigos porque yo me muestro amigos a ellos. Pero que ellos dicen, no, pero Dios no te puede salvar si tú no quieres. ¿Cómo es esto? Le digo, o sea, que yo me estoy ahogando, estoy en una playa, ya no puedo más. Y alguien viene y me salva. ¿Me salvó porque yo quería que me salve? Me salvó porque yo no podía ser salvo. Y si no me hubiera salvado, me hubiera ahogado. Y cuando me rescata y llego a la playa, hey, toda la alabanza es para mí, para el salvado. ¿Es así? El otro está humillado porque no, se metió a la playa y no podía. Queda como un tonto, ¿no? ¿Has visto tú a un... ahí en Lima, cada rato, todos los veranos hay muerte, ¿no? A la gente se mete, sí, no. Oye, no, no se mete. Muertos para nuestro... ¿Saben por qué la gente muere? ¿Por qué la gente tiene enfermedades? Todo es un ejemplo de la insensatez del hombre, para que nosotros podamos ver. Hay un accidente. ¡Ah, oh, qué accidente! ¿Accidente accidental? No, Dios había determinado que murieran allí, por su torpeza. Y estos amigos míos no dan gracias a Dios por la salvación. Y yo les pregunto, a ver, ¿tú crees que Dios nos salva hasta que el hombre no quiera ser salvo, no es cierto? Claro, dice, así es. Muy bien, entonces Dios no puede hacer nada. Porque dices, ¿no? Si el hombre no quiere, Dios no puede. ¿Es así? Sí. A ver, le digo, ¿cómo oras por la salvación de un familiar? ¿Puedes decirme? ¿Cómo oro? ¿Oras o no oras? Claro que oro, dice. ¿Cómo oras? ¿Qué le pides a Dios? Yo le pido a Dios, a ver cómo le pido. ¿Por qué piensas? Dime lo que oras, ¿cómo oras? Yo oro a Dios que... Y es como Nabucodonosor le dijo, ¿no? A los sátrapas y a los adivinos. Dice, ustedes dilatáis el tiempo para darme respuesta mentirosa. Y así son estos. Están ahí pensando, dice, que lo oro. Dime tu oración. ¿Qué le dices? Dios, sálvalo. ¿O qué le dices? ¿Cómo oras a Dios? ¿Pero por qué oras así si tú crees que Dios no lo puede salvar? ¿Están entendiendo, hermanos? Así que todas las personas creen en la gracia soberana de Dios. Aún los que no hayan entendido, lo creen. Porque oramos. Algunos dicen, no, uno me dijo, no, es que yo oro a Dios para que haga las cosas propicias, para que crea el ambiente. ¡Wow! Entonces, ¿qué? ¿Él es un decorador? ¿Cómo es el Señor? ¿A quién han reducido la obra de Dios? ¿A qué? Tú vas a un lugar, ¿no? Ayer pasé por un restaurante acá y me encantó. Yo ya había comido, si no vuelvo a comer ahí, ¿no? Pues estaba lindo, a mí me encantan las cosas rústicas, todas esas cosas. Yo, wow, qué lindo, ¿no? Y crean el ambiente ¿para qué? Para que la gente entre. Atraer a la gente. Todo es ficticio, ¿no? Porque detrás de eso hay ladrillos y todas esas cosas. Entonces el Señor para ellos es un decorador. Nada más. Un ambientador. ¡Qué blasfemia! El Señor ambientó el lugar para que Saulo de Tarso procediera al arrepentimiento. ¿Sí? Lo humilló, ¿no? Lo salvó. De eso aprenden ellos, de su Dios, porque no es el Dios de las Escrituras, de ese Dios que ellos tienen, aprenden ellos a ser también ambientadores. Entonces, ¿qué hacen? Hay que preparar el ambiente, hermano. Dices, no, la música, ¿no? Tenemos que cantar una canción para que se conmueva, poner una película. El predicador tiene que usar ilustraciones que le toquen el corazón. Y, claro, tú le vas a tocar su corazón muerto y no va a resucitar. Por eso es que están llenos de cadáveres muertos. Así es. Pablo daba gracias, primeramente, ¿a quién? A Dios. A Dios, mediante Jesucristo. Hermanos, todo es mediante Jesucristo. La salvación es mediante Él. La gloria que Él va a recibir es mediante Él. El crecimiento que tenemos es mediante Él. Estamos revestidos de la justicia de Cristo. Dios no te ve a ti como tal. Una persona me dijo, ¿que Dios no me ama? No, En ti, así como estás, el Salmo 50 dice que te va a despedazar, te va a aniquilar y vas a beber su ira. Pero a mí me dijo que Dios tiene un plan maravilloso para ti. Sí, te va a enviar al infierno. Es maravilloso eso. Y lo cantamos. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Rey de los santos, no de los impíos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Y por lo cual todas las naciones. ¿Y por qué está esa alabanza? Porque tus juicios han llegado. Ha llegado el momento de alabar la justicia de Dios, el plan maravilloso de Dios. Es cierto lo que dicen, hasta la mitad. Dios tiene un plan maravilloso, exaltar su justicia. Ese es el plan maravilloso para ellos. Ellos lo vuelcan al hombre. Tienes que decírselo a sus hijos. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Si no te arrepientes, te va a mandar al infierno. Las gracias, la gloria es en Cristo Jesús. ¿Conoces a este Cristo? ¿Qué dice Apocalipsis 7? Apocalipsis 14. Vamos al Apocalipsis 14. Mira lo que dice. Versículo 6 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda tribu, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a todo el mundo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre. ¿Delante de quién? ¿Y de quién? Y del Cordero. ¿Quién está presente en el infierno? Cristo. Delante de Él van a ser atormentados. El dulce Señor. El hombre de amor. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y es un olor. ¿Cómo es? De muerte, ¿no? Pero aún en ese castigo, Dios es glorificado. Los ángeles alaban y dicen, tus juicios han llegado. ¿Ese evangelio lo predicamos? ¿El evangelio eterno? Los dispensacionalistas dicen, ah, no, este es otro evangelio. Este es otro. Claro, para ellos es otro, otro Jesús, otro medio, otro todo. Tienen como cuatro o cinco evangelios. En la Biblia Scofield puedes ver eso. ¿No? Ellos hicieron varios evangelios. ¿Quién va a estar presente ahí? ¿Y por qué nosotros estamos en el cielo? En la gloria de Dios. Porque tú decidiste. Gloria a ti, pues. Gloria a Dios, hermanos. Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. La fe es una obra de justicia. ¿Tú sabías eso? Pero no lo hicimos. Dios produjo en nosotros toda su bendita gracia. Nos dio su gracia para obediencia a la fe. Luego sigue diciendo, ¿por qué agradecía? De que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y daba gracias a Dios de que esa fe se divulgaba. No le daba gracias a los romanos de que estaban, ¿qué? De que estaban haciendo la obra. No, no, doy gracias a mi Dios y de que vuestra fe se divulga. A veces hay muchas personas que tienden a decir a los predicadores, muchas gracias, me salvaste la vida, ¿no? Y si el predicador se enaltece, va a ser humillado. Algunos, en algunos momentos nos hemos enaltecido y Dios nos ha humillado. A Pablo, Dios le dio un aguijón en la carne. ¿Para qué? Para que no se enalteciera. Su justa medida. Miren, ¿te has preguntado eso tú? Si tú fueras un hombre millonario, ¿no? Tuvieras todo el dinero. Y tu hijo resulta que quiere ser misionero en el Congo, allá en el África, ¿no? Y se quiere ir allá. Así. Y de pronto tú escuchas que tu hijo está pasando necesidades por la obra y que está sufriendo y que está enfermo. Y tú te llega la noticia. ¿Qué haces? ¿No? ¿Mi hijo está pasando eso? Y dice, pero dale, oye, tráeme el jet, yo mismo voy a ir. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está así? El apóstol Pablo pasó cárceles. ¿Qué más? Fue apedreado. Tuvo necesidad. Perseguido. Enfermo. ¿Por qué el Señor, que tiene todo el oro del mundo, no lo sanó y no le puso guardaespaldas para que no lo toquen, para que el Evangelio avanzase? ¿Te has preguntado eso? ¿Te has preguntado? Tú harías eso con tu hijo, ¿no? Si está sirviendo allá, ya, no, dale una camioneta, ¿no? Blindada contra todas las flechas y balas, ¿no? ¿Tú harías eso? Dios no. Dios no. Sus caminos no son los nuestros. ¿Te das cuenta? Pensamos como Dios. Y Él dice que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Si ya conoces a Dios, vas a dar gracias a Dios. Yo amo a las personas que me edifican. ¿Cómo no las voy a amar? Y agradezco a Dios porque un día, por su bendición y gracia, me senté en un lugar y fui quebrantado y Dios usó un hombre y alabo y lo amo, ¿no? Pero las glorias son para Dios y la honra es para Él. Por eso Pablo dice, doy gracias a mi Dios, ¿no? Y de que su fe, la obra que ustedes están haciendo, se divulga por todo el mundo. ¿Qué significa el mundo allí? Todas las naciones de la tierra. ¿Mm? ¿Todos los habitantes de la tierra habían escuchado el Evangelio por los romanos? No. La palabra mundo tiene varias acepciones en las Escrituras. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en Juan, el mismo apóstol me dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Entonces, oye, hay una contradicción. Aquí el Señor ama al mundo y me manda a mí a no amar al mundo. No, es que son dos cosas distintas. Para algunos, mundo son todas las personas del mundo. Todas, sin excepción. Pero aquí está diciendo que no son todas las personas del mundo sin excepción. Y en Juan 3:16, justamente es eso. Que no son todas las personas del mundo. Porque se lo estaba diciendo a un judío que creía que solamente el Mesías venía ¿por quién? Por su pueblo. Y dice eso. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ya ves? Su pueblo rechazó y luego él se volteó al mundo. Pero, ¿y quién es ese mundo? ¿Quiénes lo reciben? Porque todos saben el versículo 12. Son especialistas en predicar el Evangelio con Juan 1:12. ¿Y el 13 qué dice? Los cuales, esos que reciben a Cristo, dice, no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por qué sacas un texto fuera de su contexto? ¿Quién va a recibir a Cristo? Aquel que fue engendrado por Dios. Y aquel que fue engendrado, dice, el maligno no le toca. Y vive en el Señor, vive en la gracia. ¿Te das cuenta? Y el Señor le dice a Nicodemo que él ha venido para que de toda tribu, pueblo, lengua y nación, de todo el mundo, él va a obtener ¿a quién? A sus escogidos. Él dice, mi vida doy por mis ovejas. Sin embargo, Dios tiene también una gracia para todo este mundo. Y todavía siguen vivos. Todavía Dios los sostiene. Los átomos que hay en su cuerpo funcionan. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Dios ya los tendría que acabar y aniquilar. Porque Dios sabe que van a ir al infierno. ¿Pero saben por qué están vivos? Para que tú y yo nos demos cuenta cuán perverso y malvado es un hombre que teniendo todo de Dios no honra a aquel que le ha dado todo. Y para que nosotros alabemos a Dios, porque nosotros estaríamos en la misma condición. Y solamente por la gracia estamos de pie ante Él. La gracia en Cristo Jesús. Porque cuando hablamos de la gracia y no hablamos de Cristo, pensamos de que Dios me dio a mí, como vimos ayer, un regalo. Como te dan regalos a ti en tu cumpleaños. ¿No? Fíjate que en la Escritura no hay celebración de cumpleaños. ¿No? ¿Por qué razón le regalamos a una persona algo en su cumpleaños? ¿Qué hizo para que regalarle cosas en su cumpleaños? Ahorita digo. ¿Qué hizo esa persona para que alguien le regale algo? Nació, ya pues, ¿él qué es? ¿Se generó la vida? Las dos únicas veces que hay en la Biblia son de dos paganos, de Faraón y de Herodes. Y de Herodes, el cumpleaños de Herodes. ¿No? Ellos sí celebraban porque ellos se creían dioses. Ellos creían que deberían ser honrados porque ellos nacían bajo la provisión de un espíritu, de un dios. Entonces ellos decían, y por eso muchos en el día en que nacía le daban honra a sus dioses. Honra a sus dioses. Así que, ¿por qué recibes un regalo y me regalaron? A mí me gusta regalarle cosas a mi esposa, pero no porque se lo merece. ¿Sabías eso? ¿Cómo ofende esto a las mujeres? Por favor. Pero el Señor dice, hermanos, el Señor dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó. Y Dios le dio la vida eterna a su hijo, a su esposa, a la iglesia, porque lo merecía. Y le dio dones, y nos ha vestido, y nos prepara, porque lo merecemos. Así es, yo estoy hablando como Cristo. ¿Por qué le sorprende? Entonces me encanta ver su cara de esto. Y luego, acá está. Ay, se parte. Y yo soy el que. Yo soy el que recibe la gloria de mi esposa. Y ella no sabe qué hacerme, ¿no? Ay, Martín, gracias. ¿Cuánto te costó? No preguntes, ya está. Ay, yo. O sea, yo regalo para sentirme bien. ¿Es así? Ahora, Dios hace todo para su gloria, ¿no? ¿Así es? Y Él sí merece amarse a sí mismo, como dice la Escritura. Hay tantos pasajes, hermano. Hay tantos pasajes. Por favor, busca, si tienes una concordancia, busca allí. Si no, cómpratela. Ahí está la hermana atrás. Compra que todo el Señor hace por su nombre, para su gloria. No solamente hay 3-4 versículos, hay una infinidad de textos. Ya en Romanos hemos leído que la gracia que Él nos da y la obediencia y la fe es por amor ¿a qué? A su nombre. Ya acá. Y también dice en Primera de Juan, por si acaso, porque dice, algunos dicen, no, eso está en el Antiguo Testamento, y yo el Antiguo Testamento no lo leo. Mira Primera de Juan. ¿No? En 1 Juan dice, versículo 2, versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados, ¿por qué? Por su nombre. Cuando habla del nombre, habla de Dios, de quién es Él, ¿sí? Habla de Dios. No está hablando de las letras, como algunos han pretendido hacer y hoy adoran a las letras, ¿no? Dicen el tetragramatón, ¿no? El nombre de Dios y se postra. No, no. Cuando el Señor está hablando de su nombre, es inherente a Él, es su persona. No sucede así con nosotros. Por ejemplo, yo me llamo Martín. ¿Qué significa? Hasta ahora no sé. Por ahí una vez me dijeron mi significado. Pero no tiene relación conmigo, porque yo no soy como mi nombre. ¿No? ¿Y tú has buscado el significado de tu nombre? Porque ahí adoramos nuestro nombre, ¿no? Hoy dice, no, a mí me pusieron eso. Pero tú no eres eso. ¿O sí? ¿Tu nombre es inherente a ti? No. No. En Dios sí. En Dios sí. Y cuando Dios le cambió el nombre a Saulo, que era, ¿qué? Viene de Saúl. Y se lo cambió a Pablo, que significa pequeño. Porque no podía tener el nombre de un rey. Él iba a ser un siervo. Pequeño. Timoteo, amado de Dios. Yo me hubieran puesto un nombre así, digo, mi papá, ¿no? Si hubiera sabido un poco, pero era un impío. Me puso el nombre de un santo, ¿no? Estoy manchado, ¿no? Hasta que el Señor me mate y me resucite y me dé otro nombre, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque la Escritura dice, no sé qué nombre vamos a tener en el cielo, pero no creo que el que me dio mi papá en su impiedad, ¿no? Su nombre nuevo dice escrito. Así que es un misterio, no hablemos más de eso. Pero el Señor cuando hace las cosas, la hace todo para la alabanza de su nombre, de su gracia. Todo es para Él. Todo es para Él. Todo el mundo le gusta. Jehová es mi pastor. Ay, qué lindo. Lo colocan en el primer verso. Nada me faltará. Pero no disciernen. Porque ¿qué dice todo el Salmo 23? Hasta el impío lo sabe. Jehová es mi pastor, nada, en lugares me hará, junto a aguas me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, no por amor a ti. Ay, cómo duele, ¿no? Que te duela, pues. ¿Cómo humilla? Humíllate, pues. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, Ezequiel 33. 22 y el 32 dice, sabedlo bien, sabedlo bien. ¿Cómo puedes saber que una persona es un hijo de Dios y que un predicador es un siervo de Dios? Porque honra a Dios, porque ves a un hombre humilde, no que se pone ahí sus guardaespaldas, no toquen, porque está con la unción ahora, no, eso, ¿no? No entienden nada. Si es una unción maligna, por eso no lo puedes tocar, porque te puedes contaminar. Y no los toques. La Escritura dice, no los toques. ¿Qué dice en Judas? ¿Qué dice? Aborreced aún la ropa contaminada por su carne. Si te regalan una ropa, quémala. Está todo contaminada con su carne. ¿Han leído, hermano, las Escrituras? Lean las Escrituras. En Judas dice eso. Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Todo lo que tocan es perverso. Así que si alguien te puso una vez un freno para no tocarlos, te hizo un bien, ¿sabías? Porque ellos piensan que la obra es para ellos y por ellos y de ellos. Cuando la Biblia dice, ¿qué dice acá? Para Él. Doy gracias a Dios, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo. Testigo me es Dios. ¡Wow! Yo quisiera decir eso también, con toda la convicción que decía el apóstol Pablo. Y yo en mi oración me humillo, pero testigo me es Dios. Yo hasta ahora no le he dicho a nadie, sé que imitador de mí, así como yo de Cristo. No sé, estoy en ese... Pero Pablo lo dijo, sé imitador de mí. Qué orgullo, ¿no? No, así como yo de Cristo. Él es mi ejemplo. Pero ahora tienen un ejemplo más aquí en la tierra. Porque si él, no, él es el maestro, sí, pero hay otros que han seguido el ejemplo y las fieles pisadas de Cristo. Y Pablo pone a testigo a Dios mismo. ¿Tú puedes hacerlo? Tú puedes decir, testigo me es Dios, a quien sirvo. Wow. Wow. A quien sirvo en mi espíritu, no en mi carne. La obra de Dios es espiritual. No, no con tus fuerzas. Todo lo que hagamos en nuestra carne se va a quemar. Heno, madera y hojarasca. Hay algunos que piensan que la obra de Dios no, tenemos que mejorar el local, tenemos que hacerlo más bonito, ¿para qué? ¿Para qué? Ahí en la iglesia en Barranco que está alcanzando, ¿no? Algunas personas les gusta ir, ay, acá la iglesia que estableció el hermano Paul, ya vamos a ir. Encuentran todo el piso roto, las paredes mal pintadas, y ¿esta es? ¿Este es el lugar? Y ya no vuelven, porque no están buscando la iglesia de Cristo. Están buscando sentirse cómodos en un lugar, no son espirituales, son carnales. Si tuvieran buenas butacas, ay no. Alguien me dice, pero pastor, ¿por qué no cambiamos las butacas? Cambia las, compra. ¿Quieres cambiar? Compra. Compra para ti por lo menos, si te quieres sentir cómodo. ¿No? Pero ponla bien atrás, porque acá adelante no. Entonces dice, y estamos procurando hacer algo, pero en la gracia de Dios. Pero eso no va a mejorar, no va a añadir, no nos va a añadir absolutamente nada. ¿Sabes el peligro de tener un lugar así, bonito y todo? Es de que gente, como tienes aire acondicionado y todo lo demás, pues sí, sí, venga ahí. Nosotros queremos que haya más calor, ¿no? Para que huyan, ¿no? Y sufran escuchando la palabra del Señor. Por lo menos es el único sufrimiento que tienen, ¿no? Si en algo tienen que sufrir, bueno, siéntate ahí una hora y escucha la palabra del Señor. Pues no es ningún sufrimiento si eres hijo. Entonces, hermanos, el servicio a Dios es espiritual. Siempre lo ha sido. Por eso Pablo dice, no es judío el que lo es exteriormente, sino en el interior. A mí me dicen, ¿tú eres judío? Claro. ¿Descendiente de Abraham? Claro que sí. ¿Qué? ¿Porque tú eres Zacarías? No. Sí. No, no, no, no te estoy hablando de mi sangre, no, no, no. Te estoy hablando de que soy judío conforme a lo que dice la Escritura. Según la promesa. Allá, dice, allá. Y hermanos, por eso el Señor decía a la mujer samaritana, ¿qué le dijo? El Señor está buscando. No adoradores de lugares, porque los judíos hasta ahora se están peleando por ese lugar. Dios ya los destruyó. Dios ya se lo quitó. Y ellos no pueden edificar en otro sitio. Tiene que ser ese lugar. Porque Dios no escogió otro lugar. Y el Dios Todopoderoso no se lo da. ¿Qué quiere decir? Muy interesante, ¿no? Porque ellos quisieran volver a sus sacrificios, volver a toda su ordenanza. No pueden, porque Dios se lo ha quitado. Si ellos dicen amar, que el Señor los ama y que el Señor los está dando y protegiendo, ¿por qué no les da el lugar más especial? Tienen un muro más cercano ahí que oran, oran, oran, y Dios nunca responde sus oraciones. Un día lo hará, pero conforme a su voluntad, no conforme a la voluntad de ellos. Porque el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Llegará el momento, le dice el Señor, una profecía, que ni aquí en Samaria, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Porque el Señor no está buscando esa clase de adoradores, sino en espíritu y en verdad. Algunos me dicen, hemos venido, pastor, a adorar al Señor. ¿Has venido recién? ¿No eres un adorador? Sí, adoramos al Señor juntos. Pero este no es el lugar de adoración. Porque lo podemos vender. ¿Y cómo voy a vender el lugar de adoración? No, el lugar de adoración es en espíritu y en verdad. somos templo del Espíritu Santo. Y el Señor dice que debemos presentar ya no sacrificios de sangre, sino sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiese. No está hablando de cantar, está hablando de predicar. Cuando tú estás predicando el Evangelio, estás alabando a Dios. ¿Tú sabías eso? También cuando confesamos pecados, son frutos de labios que están confesando que no nos hemos conformado a Él. Y eso es alabanza, ¿sabías? Acán, ¿te acuerdas de Acán? ¿Sabes quién fue Acán? No, Acán. Fue el hombre que tomó un lingote de oro, un manto babilónico, del anatema, y le escondió, ¿no? Y después Israel va a otra batalla y pierde. Y Josué se desalienta y le dice, ¿qué? Dice, ¿por qué te pones triste? Israel le ha pecado. Ah, ¿que no nos abandonaste? No, que no puedo estar con ustedes. Israel ha pecado. Y han tomado del anatema. ¿Quién fue ese? Y comenzaron a buscar. Fíjate que ya se dio el comunicado, pero Acán no confiesa. ¿No? Dice, no, de repente a otro lo agarran. No, fue guiando, echaron suerte, y a quién lo hallaron acá. ¿Y qué le dice Josué? Ven, hijo mío, alaba a Dios, dice. ¿Qué se iba a poner a cantar? Sí, iba a cantar todo lo que había hecho. ¿No? Sí, dice, he tomado el anatema y eso. No se puso a cantar un corito. Ahí le dice, alaba a Dios. Es que la alabanza no, hemos confundido. Algunos cantan y piensan que están alabando. No, hermanos. Es en espíritu y en verdad. ¿Y en qué dice? En el evangelio de su Hijo. No puede servir en otra cosa. No hay otro ministerio. No hay otro ministerio. No, es que yo tengo el ministerio de, no sé, poner las bancas. ¿Así? Eso lo puede hacer cualquier persona. No, yo tengo el ministerio de la música. También lo puede hacer cualquier persona. Por 10 años en nuestra iglesia han habido músicos. Ahora mismo están todos en el mundo. Y una persona me dijo una vez, llegó, ¿no?, después de tiempo, y me dice, ¿y los músicos? Esta iglesia tenía una poderosa alabanza. Sí, al diablo le digo. No a Dios. Pero, ¿cómo puede decir eso? Porque esos eran del diablo. Ahora están en el mundo. Ay, pastor, no diga eso, que eso es... Eso es lo que dice el Dios. ¿Qué dice el proverbio acerca de la alabanza al impío? ¿Qué es para Dios? Abominación. Dios no recibe abominaciones. Hay un ser que sí recibe toda tu abominación. Fuerte, ¿no? No pienses que estás alabando al Señor si no es en espíritu y en verdad. Arrepiéntete, humíllate, deja que el Señor haga la obra. Algunos piensan que nosotros estamos yendo a un lugar porque estamos procurando hacerlo, sí, que vamos para allá. No tenemos planes. Nosotros no tenemos planes. Yo, agenda, cero agenda. Ay, es un hombre. No, ¿por qué? Porque el Señor hace todo. Entonces, ¿por qué estás acá? A ver, ¿cómo planificaste? El Señor me dijo, anda, y hemos venido. Ah, ¿tú escuchaste una voz? No, tonto, ¿cómo voy a escuchar una voz? El Señor guía a través de su pueblo. Él tiene su espíritu vivo, y Él nos guía, y nos da la paz, y nos da los medios. Y también prohíbe ir a un lugar, como en el libro de los Hechos, a Pablo. Él quería ir, ¿no? Porque un hombre que quería ganar pues toda Asia para Cristo, y ir para ir uno a otro. ¿Y qué dice? El Espíritu me prohibió. El único que puede prohibir hablar su palabra, ¿quién es? Dios. Porque es su palabra, no es la tuya. Y el siervo obedece. ¿Te das cuenta? Entonces, somos siervos. En espíritu. Hay un amigo mío, que es un buen predicador, ustedes lo conocen. Es uno de los hombres más escuchados ahora en español. Y lo han invitado a los mejores lugares. Una vez me dijeron a mí, Martín, queremos invitarle, mire, hemos venido de tan lejos y queremos, por favor, intercede por nosotros. Jesucristo, y Él es Dios. Es un hombre de carne y hueso y enfermo todavía. Anda, háblale a Él. No, pero ya nos ha dicho que conversemos contigo. Ah, entonces, eso es para ya decirte que... Porque yo no lo puedo convencer, porque Él no es mi siervo, Él es siervo de Dios. Pero ya sé que usted eso... Pero, por favor, así una ayudita. Bueno, voy a ayudarte. Entonces, conversando con Él, digo, y Pablo, ¿cómo te fue con los hermanos? Sí, ¿sabes qué? Estos piensan que somos siervos de los hombres. Y piensan que nos van a cautivar. Hotel 5 estrellas, las mejores comidas, pasajes pagados, con tu familia, y no vas... Ya, gracias. Ya. ¿Así te dijeron? Sí. Hola, hermano. Hermanos, ¿qué hicieron? No, que hermano, hicimos... Lo arruinaron todo. Porque ustedes lo invitaron a un hotel, lo invitaron a esto. El siervo de Dios no va por esas cosas. El siervo de Dios va por el pueblo. Usted tiene que mostrar el pueblo de Dios, hambriento, por... No esas cosas. Eso es para un actor de cine. Eso es para un impío que le gusta estar en un hotel y que no lo vean. Pecar. Nosotros vamos a la casa de los hermanos. Allí. ¿Qué? Ay, pucha, que ya la embarramos. La embarraron. Ahora espero. Y no ha ido. No va a ir. ¿Te das cuenta el concepto de siervos que tienen algunos? ¿No? Y Él me enseñó. Y Pablo enseña. A no servir a quienes. A los hombres. Pero sirviendo a Dios, sí vamos a servir a su pueblo. Pero no somos siervos de los hombres. Pero sí les servimos. Interesante, ¿no? No soy siervo de los hombres, pero sirvo a los hombres. Nosotros somos siervos de Dios. Toda la aparente contradicción que hay en la Escritura es aparente en nuestra mente, no en las Escrituras. Las Escrituras no tienen controversias, no tienen contradicciones. Es en el Espíritu, hermanos, de que sin cesar hago mención, dice, de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo oraba por la iglesia, para ser guiados por el Señor, para ser guiados por Él, para que Dios nos lleve a su pueblo. Hermanos, yo soy todavía bautista, pero el hecho de que yo sea bautista no significa que sea algo especial. Hay un amigo que decía, ¿conoces algún bautista en la Biblia? Sí, dice Juan Bautista, y le cortaron la cabeza. Entonces me dice, ¿qué significa? No, no significa nada. Pero yo era un acérrimo bautista. Era más bautista que cristiano. Yo no iba a un lugar si no tenía el título de bautista. Los carismáticos eran para mí, y bueno... Dice, que voy a entrar a una iglesia, no me toquen, cerca. ¿No? Y los pentecostales menos. No. Pero ¿sabes lo que el Señor? Que no llame inmundo a nada. De lo que Él nos llama, inmundo. Que no llame así. Y hemos estado hace poco con hermanos que Dios los ha salvado. De una iglesia carismática. Y ellos dicen, ya no sé lo que soy. Pentecostal carismático, no sé, reformado, ¿qué? No sé qué nombre ponerme. Y el otro pastor dice, cristiano, pastor, somos cristianos. Dios nos ha salvado, bendito sea Dios. Y el otro dijo, cuando entendió el evangelio, porque iba así con toda su presunción, ¿no? De la unción, de que oh, Dios se está moviendo en medio de ellos. Y vio la escritura y la cara así de juez, de fariseo que tenía, se le comenzó a transformar. Para pasar a hacer una cara de cristiano. Y después, luchando al final. Bueno, hermanos, si de algo me tengo que arrepentir, hoy me arrepiento. Ya estoy, ya no puedo más. Arrepentido. ¿De qué? Prediqué un evangelio. ¿No es el evangelio de las Escrituras? Gloria a Dios, le digo. Porque no te lo reveló carne ni sangre. Y ellos son muy dados a dar las gracias a los hombres, ¿no? Hermano, te abrazan como si le vas a pasar una unción. Así que, hermano, ¿cuándo vuelven? Quizás nunca. Quizás nunca. Si el avión explota ahora en el aire, no, nunca. La hora no depende de nosotros, de Dios. Y si el avión explota, no va a decir, no fue la voluntad de Dios. Esa fue la voluntad de Dios. Cuando Dios se lleva a un hijo joven o a la edad que es para que no crezca en jactancia. Dios tiene misericordia de él. ¿Sabías eso? A los 29 años, David Brainer murió. 29 años, Señor, ¿por qué murió? Tendría tanto para hacer. Sí, pero yo soy el Señor. Esteban, un joven. ¿Y qué pasa? Se lo llevó. Y Charles Spurgeon, ¿cuántas predicaciones más hubiese dado? No, el tiempo del Señor. No hay jactancia para el hombre. Robert Murray McChain, 29 años. Y su padre estaba frente a su féretro que pasaba por Escocia. Y dice, Dios se llevó a mi hijo para que Escocia no haga un ídolo de él. Un padre piadoso. ¿Te das cuenta? Es en espíritu, no en la carne. No se aferren a... No, hermanos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Pablo daba gracias a Dios de que ellos habían recibido la gracia, de que a ellos lo servía. Pero lo hacía en el espíritu, en el evangelio de su hijo. No es el evangelio de las cuatro leyes, es el evangelio de su hijo. De que sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones. Rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Este es el carácter de un siervo. Ruega. No establece planes. Ruega. Nosotros teníamos, ahora vamos a Argentina para estar con unos hermanos. Y algunos nos dijo, hermano, mira, hay una posibilidad de reunirnos. No vamos a ningún lugar donde el evangelio no haya sido recibido ni entendido. Pero es una iglesia cristiana. Sí, pero el evangelio no está siendo entendido allí. Vamos con un grupo de hermanos que ya están sufriendo por el evangelio y vamos a estar con ellos. Una casa, ahí. Después otro hermano de Bahía Blanca, como a 8 horas, 9 horas de Buenos Aires. Hermano, ¿pueden pasar por nosotros, por favor? Si no pasan, nosotros vamos a ir, pero vamos a ir dos. Pero acá hay como 15 hermanos, por favor. Y solamente ayer, anteayer, diciéndome. Y el peso, y hablando con otro, le digo, Señor, tengo que decidir, ayúdame, no es mi decisión, guíanos, ¿a dónde? Porque tu guía es tu guía, ya el siervo obedece. Entonces, por eso es que no habíamos concretado todavía nada con personas, todavía así, esperen hasta el último momento, el Señor va a decidir. Y ayer con toda la paz el Señor nos ha dicho, sí, vamos para allá. Íbamos a ir a 2 lugares, ahora vamos a 3. Y... ¿para qué? ¿Buscando megas conferencias? No, buscando al precioso pueblo de Dios. Hermanos, el siervo ruega, no establece, no, ya hay, no, nosotros tenemos planificado todo, disculpe, una agenda, no, en 5 años podemos, y ponte en la lista, ¿no? ¿Qué eres, ejecutivo, gerente? ¿Qué cosa eres? Siervo. Y el Señor cambia planes, tanto así que te puede quitar la vida ahora. Y se te acabó. Y gloria a Él. Y Pablo decía, estar con el Señor es muchísimo mejor. Y Spurgeon lo sabía. Estar con el Señor es muchísimo mejor. Algunos reaccionan como Ezequías. El Señor le comunica, prepara tu casa, vas a morir. Señor, yo voy a morir. Oye, te iba a llevar con él. Estar con el Señor. ¿Tú quieres que ver? Hoy día estuve un ratito ahí viendo a la gente adorando a sus perros. ¿No? ¿Qué culto a los perros hay acá? Impresionante. Bañaditos, todo. En vez de ayudar a otra persona pobre, están bañando perros, mandando psicólogo de perros, escuela de perros. Ni a sus hijos mandan a la escuela. Quieren que sus perros sean educados y sus hijos no sean educados. ¿Y tú crees que esta vida es grata para un hijo de Dios? ¿Cómo va a ser grata? Estar con el Señor es muchísimo mejor. ¿Y Ezequías? ¿Qué pasó? Llora. Porque el Señor se lo quiere llevar, llora. Señor, no, me he portado bien, he hecho las cosas bien. Bueno, te voy a dar 15 años más para que estés en esa podrida tierra. Y le dio 15 años más. Todavía le da una señal. Esa señal no es por Ezequías. Esa señal es para que él vea que ha despreciado el hecho de estar con un Dios todopoderoso que puede detener, ¿qué? Detuvo el sol, ¿no? No detuvo el sol. Retrocedió la sombra. ¿Ah? ¿Cómo fue eso? Porque se detuvo el sol cuando Josué peleó. Aquí la sombra retrocedió. Y él había despreciado a ese Dios. ¿Qué tal si el Señor te dice, hermano, hermana, prepárate, dentro de un mes vas a pasar a mi lado? Yo, Señor, estoy en campaña, estoy predicando tu nombre. ¿Cómo me vas a llevar? ¿Llorarías? ¿Por tu cuerpo, por tu vida? ¿Llorarías por tu vida? Mi casa, ¿cómo se va a quedar mi casa tan bonita? Oye, arrepiéntete. Todavía no he terminado mi tratamiento, señores. ¿Qué es eso? Hermano, no, estoy por sacar un disco y no va a salir. Dios es Dios, hermanos. ¿Lo reconoces como Dios? ¿Sabes que Él está gobernando? Yo le temo cada día más. Hoy día me levantaba y decía, wow, gracias, Señor. Estoy vivo todavía. Todavía estoy vivo, estoy acá. Y te doy gracias, no porque más gracias es que esté con Él, sino que estar acá estoy vivo todavía. Entonces todavía hoy hay lucha. Hoy salimos a luchar, a predicar, a batallar. ¿Y en el cielo se dormirá? No dice nada. ¿Se va a comer? Mi hijita de chiquita, cuando le enseñamos la Biblia, dice, y era bien comelona, ¿no? Comía. Y le dice, oye, tú vas a tener un problema en el cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo no va a haber comida. ¿No va a haber comida en el cielo? No. O sea, no sé. Ah, no sabes. Entonces, después ella un rato me dice, papá, sí va a haber comida en el cielo. Dice, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabes? ¿El cordero? ¡La boda del cordero! Oye, niña impía. Es el cordero, el hijo de Dios. Ah, no es el cordero que vamos a comer. No. Hasta ahora se acuerda. ¿No? Se parece a uno de estos falsos profetas, ¿no? Interpretando mal las escrituras. Entonces, hermanos, Dios quiere siervos que rueguen y que obedezcan su voluntad. Y Él dice, ruego que por la voluntad de Dios tenga un próspero viaje para ir a vosotros. Pero la voluntad de Dios. Él ya quería ir. Porque más adelante dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir, pero tú puedes proponer todo lo que quieras. ¿No? Yo, ¿saben? No sé qué va a pasar el próximo año, pero de enero para adelante no hay ni un plan, ni nada, nada. En el Señor se los digo. Y siempre hablo en el Señor, no miento. Pero no tenemos nada. Hay un hermano que nos ha invitado a un sitio, pero no hay nada ya planificado, nada. Y yo digo, wow, parece que el 2011 no existiera. Oh, digo, de repente el Señor viene. Uy, ya estoy blasfemando. No, ¿por qué no tengo planes? Y porque puede ser que el Señor nos lleve. Pero no nos está permitiendo nada, así está todo blanco para nosotros. Entonces después digo, claro, pues si no existe el 2011, o existe ya para ti. Para los economistas, sí. Ellos se proyectan en el futuro. Ya, no, ya dentro de 10 meses salgo de vacaciones, sale de vacaciones. ¿Cómo sabes? ¿Por qué lo escribes en tu agenda? ¿Tu mano es la mano de Dios para que escribas tu futuro? No. Entonces digo, wow, claro, ¿qué hago? ¡Ah, borro todo! Ya no compro esto. ¿No? Entonces, hermanos, por la voluntad de Dios. Alguien dice, Santiago nos enseña, ¿no? Que uno dice, mañana voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a traficar, voy a vender. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? Cuando no sabes qué es lo que hará, qué es lo que pasará el día de mañana. Ahora, traficar ahí no es pecado, ¿eh? No es como el de ahora, es otro contexto. Traficar era cambiar cosas, ¿no? Intercambiar cosas y a veces sí por el problema de los impuestos, ¿no? Pero, otro tema. Pablo rogaba y que eso, para que él haga la voluntad de Dios. Dice, porque deseo veros. Ese, fíjense, el deseo del siervo es un misterio, porque uno desea cosas, pero Dios es el que te va a guiar. ¿Te das cuenta? Menos mal que Dios no ha cumplido nuestros deseos. Yo en la iglesia que estoy ahora trabajando, sirviendo a Dios y sirviendo a los hermanos, yo no deseé ir. ¿Cómo voy a ir a una iglesia que estaba con los problemas? Estaban pasando momentos muy difíciles. Hombres que habían tenido en poco la palabra de Dios, en poco a los hermanos, ya se habían espantado mucho. Y digo, ¿cómo voy a ir ahí, Señor? Llévame a otro lugar donde no haya problemas. Y una vez me atreví a decir algo horroroso. Se va a arruinar mi reputación de ir a un lugar así. ¿Quién va a una empresa quebrada? ¿Para qué vas? No, no, tú no eres salvador de nada, Martín. ¿Tú, a salvar tú? No, no. ¿Sabes lo que el Señor nos ha enseñado todos estos años? A humillarnos. Y que Él hace la obra. Y aquel siervo que hace la obra de Dios nunca fracasa. Nunca. Tampoco tiene éxitos. ¿Y cómo es? No es conforme a este mundo. No es para tu gloria. Es tremendo eso, ¿no? Porque en los institutos, seminarios te enseñan cómo tener éxito en tu ministerio. Asiste a la conferencia y te enseñan cuestiones de liderazgo. La misma que te enseña un impío en la otra cuadra. ¿No? No, no es así. Por la voluntad de Dios. Porque deseo veros. Es un deseo. Pero no, no está allí en tu deseo el que tú hagas tu obra. Pues no es tuya. Es el deseo de Dios de edificar a su iglesia. Y como Él guía, entonces tú obedeces, nada más. Algunos dicen, qué complicada es la obra. No, la obra no. Él dice que su yugo es ligero. Fácil. ¿Es fácil hacer la obra de Dios? Para los otros no, porque ellos tienen que gastarse con estrategia, con inventos. César Castellano ha cambiado cuántas veces su falsa visión, ¿no? ¿Por qué es falso? Porque ya cambió. La otra y ya va a volver a cambiar, porque caduca. La palabra de Dios no. Miren, la enseñaron tantos hombres de Dios hace cientos de años y sigue. Seguimos predicando un libro y el mismo no ha cambiado. Hoy día la hermana me prestó un libro de Martín Lutero, de 1 Corintios 15. ¿Cuándo lo escribió? Él es de hace 500 años. Yo lo estaba leyendo y digo, wow. Había salvos también allí, ¿no? Había hombres de Dios. Y estaban predicando de lo mismo. Y yo no vi esta parte. Al hermano Eugenio Lain les dije ayer, anteayer, que tremenda enseñanza. ¡Wow, wow, wow! Y decíamos con Junior, esto ni lo habíamos visto. Y está ahí, en el texto. Y es la palabra de Dios. Es el deseo del siervo conocer un poco más de Dios para comunicar algo más de Él. Comunicar un don espiritual. Y el don espiritual, hermanos, no es como los carismáticos dicen, le iban a poner las manos, se iba a ponerse a temblar. No, no, no. No. El don espiritual es el que desea comunicar Pablo, es el que dice en el versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a qué? Anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Ese era el don, anunciar el Evangelio. Pero ellos ya eran hermanos. ¿Sí? Pero como vimos ayer, el Evangelio crece en nosotros. Debe crecer en nosotros. Porque la palabra no fue para que se quede allí como una semilla, sino de fruto. Y si no da fruto, quiere decir que nunca fue sembrada. Quiere decir que Dios no hizo una obra en ti. Y el fruto no son personas. No es tu alcance ministerial. No. El fruto es que nos conformemos a Cristo. ¿Sabías eso? No es cuántas personas has ganado para Cristo. No, tú no ganas a nadie. Os haré que seáis pescadores. Os haré. Él nos hace pescadores. Él no dice, utiliza tus estrategias. No. Él nos hace pescadores. Porque si Él no trae los peces, no pescas a nadie. Es lo que le está enseñando la pesca. No es para que lo digas a los niños, ¡ay, cuántos ceviches pudieron hacer con esos pescados! ¡Oh, mira, una empresa! No. ¿Qué estás haciendo con la palabra de Dios? El Señor está enseñando grandes verdades, con ejemplos, que Él vivía. Todas las noches habéis trabajado, no pescaron nada. Pero ahora echad mi nombre en la red. Como dijo Junior, Dios trajo los peces, ¿no? Estaban peleándose por meter. ¡No, yo obedezco al Señor! ¡Ah, salte de acá! ¡Pa, pa, pa! Se metió un poco. Dice, ya, y se venía. Estaban obedeciendo a Dios. Dios trae a sus hijos. San Juan 6 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. El Señor es el que trae, ¡plau! Tú no tienes que hacer nada. Fiel al Señor en la predicación del Evangelio. Desecha. Mira, y ellos habían limpiado sus redes. Pero no sirvió su limpieza. Ellos sabían, no, toda la estrategia de un pescador. Y dice, toda la noche hemos pescado, pues. Esas son estrategias. Luego dice el versículo 12, esto es para ser mutuamente confortados. Mira la humildad de un siervo verdadero. No era un saludo a la bandera esto. No era una lisonja. No. Espero para ser que mutuamente confortados. Él también iba a ser confortado por los hermanos. Él les iba a comunicar y él también iba a recibir. Es una bendición, hermanos. Dios nos ha quitado la presunción de que cuando uno va a un lugar, va a edificar. Y no. ¿Cuántas veces Dios nos ha humillado? A veces venimos con nuestras hojitas, todo preparadito, y el Señor lo nubla. Señor, pero yo preparé porque tú quisiste. ¿Por qué preparaste eso? Señor, pero no. Esto vas a hablar. Y es lo que necesita el pueblo, y el pueblo va a responder. Y es una mutua, ¿qué? Edificación. El pueblo edifica, se edifica entre el pueblo, porque es el cuerpo de Cristo. Y dice, para que sean mutuamente confortados por la fe que nos es común. ¿A quién? A vosotros y a mí. Pablo no había recibido una fe extraordinaria, especial, no. No, era una fe común. ¿Qué está rebajando la fe? No. Está diciendo que la fe es una sola. Es común a todo el pueblo de Dios. Algunos dicen, este es un hombre de fe. ¿Cómo sabes? Porque ora. ¿Sí? ¿O porque ora? También el rico en el infierno está orando. Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y oraba bien bonito, pero no era escuchado. ¿Qué es la fe? Certeza y convicción. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y tiene que ser dado. Porque yo, ¿cómo puedo tener certeza si a mí se me ha enseñado de tener, creer, ver, para creer? Entonces, era una fe. No es que un hombre, un apóstol tenía una fe, no, es una fe común. Por eso esta gente que no entiende el Evangelio, quieren veneración, quieren que los honres, ¿no? Y son tan perversos y tan malvados y tan estafadores e impíos que cuando le piden a una persona su dinero y le dicen Dios te va a prosperar, si él ha prometido, luego le das, luego Dios no te prospera y luego vienes y dices, ¿qué pasó? No hay nada. Ah, no tienes fe, dice. No tienes fe, estás en pecado. Tú estás en pecado porque me estás asaltando y estás usando el nombre de Dios en vano. A ver, tú, ¿por qué no le das a Dios? ¿Por qué me pides mi plata? ¿No? Tú no estás viviendo de tu fe, tú estás viviendo de una estafa. Si tú tienes fe, entonces tú también da y espera. La fe nos es común a vosotros y a mí. Ya hemos visto el 13. Pablo había sido estorbado, dice la segunda parte, pero él se había propuesto ir y no querían que ignoren que no era un deseo de Pablo el de no ir, sino que había sido estorbado. Gracias a ese estorbo escribió la epístola a los romanos. El enemigo piensa estorbar a los hijos de Dios, ¿no? ¡Fua! Llegaron 5 misioneros a Ecuador y los mataron a todos. Maté a 5, no van a predicar más. Se levantaron muchísimo más por esa obra. Ese, hombres que dieron su vida, y no en ellos mismos, sino ¿en quién? En el poder de Dios. Algunos tontos dijeron, esos hombres desperdiciaron su vida. Podían ir a otros lugares, pero se fueron ahí a los Aucas. Si el Señor no hubiese querido que ellos vayan allá, el Señor hubiese frenado. Satanás piensa que tiene victoria. No tiene. Piensa estorbar, pero está dentro del plan de Dios. Judas, Satanás entró en Judas para entregar a Cristo, y era el perfecto plan de Dios. A ver cómo entiendes esto. Judas pecó de su propio corazón y Satanás lo usó, porque dispuso su corazón para el mal, pero eso estaba en el plan de Dios. ¿Ah? Dios es soberano, ¿no? ¿Entiendes eso? ¿Me lo puedes explicar mejor? Si me explicas eso y lo llego a entender, te voy a agradecer, voy a orar por ti toda mi vida. Pero no hay mente que haya podido explicar eso. ¿Sabes eso? No hay. ¿Qué hace cuando uno no entiende algo que Dios ha revelado en su palabra? Se humilla y dice, tus caminos, Señor, no son los nuestros. Altos son. Si el Señor ya dice que son insondables y son inescrutables, ¿qué haces queriendo saber lo que el Señor no ha revelado? Te basta su palabra. Te debe bastar. Nos debe bastar su sola palabra. Y él dice eso y así fue. A ver, ¿tú me puedes explicar cómo es que Dios creó de la nada? Ya en el Génesis hay un misterio. Sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Él creó de la nada. No había nada. Y él creó. Y hay algo que los científicos han descubierto en los últimos años. Todavía la creación está activa. Hay estrellas que siguen creándose. Ellos dicen, quieren explicar, ¿no? Quieren decir, pero ¿cómo salió otra estrella? ¿De dónde? No, es energía. No es energía. No es algo que produce una estrella. Es una, dice, una nueva estrella. Una supernova. ¿Cómo fue? No lo pueden explicar. O sea, todavía a estos impíos Dios les ha permitido ver cosas para maravillarse. ¿Y qué pasa? No se maravillan. ¿Y qué dice la Escritura? Lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Dios le revela. Pues Dios se lo manifestó. Cuando llega el momento del juicio, ella dirá, mira, pudieron fabricar los telescopios más grandes y vieron mi gloria. Y no se arrepintieron. Yo soy el Dios que creaba esas cosas. Y ustedes las vieron. Yo les permití verlos. Están fotografiando estas nuevas estrellas. Y están mandando. ¿Cuánto demora? Un píxel creo que demora un mes en llegar la información. Y ya están las fotos. Dios ha permitido algo que hace muchos años nadie podía ver, ya las podemos ver. Pero ¿saben cuál es su angustia? De que ellos llegan a alcanzar una estrella y después ven que hay otras millones de atrás. ¿Y cuándo llegaremos a eso? Vamos a morir y no vamos a verla de allá. Solamente quieren ver. Y cuando lleguen a esas habrá otras millones de atrás. Y dicen, el universo es infinito. No, no es infinito. Hay un solo ser que es infinito, que es Dios. Y Dios no creó el universo como Él. Esa es una manifestación de su gloria. Ese Dios es que gobierna todo. Gobierna todo. ¿Sabías eso? Jesucristo no fue por un accidente, porque Judas lo entregó. No, no. Era el plan perfecto de Dios. Y ahí entró Judas con su maldad. Y también el enemigo. ¿Eh? Una hermana me dijo, en Fusa nos preguntó, ¿no? ¿Cómo es que Satanás, sabiendo el plan de Dios perfecto, no pudo evitarlo? ¿Cómo es? Y le dije, es que Satanás estaba en el plan de Dios. ¿Sí? Él estaba en el plan. Por eso que no podía evitarlo. Peor, se le confundió la mente. Entonces, humíllese, hermana. Humíllese. Entonces, él quería ir a Roma, dice, para tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Dios había permitido que empiece la iglesia en Roma sin el qué. Sin la obra directa de Pablo. ¿Qué le estaba enseñando Dios a Pablo? No depende de ti, Pablo. No eres tú, ¿eh? Pero yo soy el apóstol a los gentiles. Tú me enviaste, Señor, la primera. No, yo te puse, pero ¿qué? Te vas a morir y la obra va a continuar. ¿Sabías eso? Te vas a morir y te van a enterrar y te van a comer los gusanos y se acabó. Y la obra de Dios se acabó contigo. No, se han muerto mejores personas que nosotros. Y la obra de Dios continúa. Entonces, ¿qué dice? Él quería conocer la obra, es un deseo perfecto, valedero, ¿no? Y tener algún fruto. Y luego dice, a griegos y a neogriegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. A griegos y a no griegos, ¿sí? A sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Cuál era la deuda? El evangelio. ¿Qué él había recibido? ¿De qué lo había recibido? De gracia. Cuando Dios nos da algo, no es para nuestra jactancia. Eso piensa el impío. Él no comparte sus riquezas. ¿Cierto? De pronto le salió un buen trabajo y Dios me está bendiciendo. Y mira, hay un pobre y dice, este es un infeliz. Entonces Dios le dio eso para juicio, para su condenación. Y ahí están acumulando, como dice el salmista, ¿no? Él dice, casi se deslizaron mis pies, porque vi, ¿a quién? Cómo prosperaban, cómo ellos estaban, crecían, sus hijos, sus ojos se les saltaba de gordura y todo lo demás, hasta que vi el fin de ellos. Ellos nunca son deudores a nadie, a ellos le deben todos. ¡Uy, el presidente Uribe, cuánto le debemos! Sí, pues, escribe el Salmo 151 para él. Un hombre, le debemos a Dios todo. Somos deudores a Él de la vida, de esta vida física ya somos deudores. ¿Por qué Dios va a pedir cuenta? Porque Dios te dio la vida. ¿Tú haces que tus ojos miren? ¿Haces eso? ¿Que tus pulmones funcionen? ¿Tú haces eso? ¿Qué parte de tu cuerpo haces que tú funcione? Una sola parte. Corazón. ¿Tú haces que tu corazón funcione? ¿Qué parte del cuerpo hace que mi cuerpo funcione? No. ¿Qué hacemos nosotros para que alguna parte de nuestro cuerpo funcione? Ni tu pelo. Algunos no quieren que se le caiga el pelo. No podemos. Señor, por favor. Así te ponga la mano y todo se cae. ¿No? Y no podemos. Así es, ¿no? Ni siquiera puedes, tienen que manipularte los dientes para arreglártelos, ¿no? Todo es, ¿te das cuenta? Entonces es dado, porque yo no hago nada. Y el impío tiene este entendimiento, pero no le da la gloria al que le da la vida. Y dice el libro de Hechos que Dios ha prefijado un tiempo, el límite de nuestra habitación aquí, en la tierra, para que le busquemos a Él. Si en alguna manera pueda ser hallado. Él ha prefijado. El tiempo de vida es para eso. No es para que te peines mejor, no es para que... Oh, no, no, no. Es para buscarle a Él. Por eso somos deudores. Si Él nos ha dado algo... Si Él te dio riqueza, eres deudor. Sonaste porque eres deudor. Si Él te dio la salvación, más deudor. Porque recibiste algo que no merecías. Entonces, eres deudor. El impío no sabe esto, el cristiano sí sabe esto. ¿Y cuándo terminaremos de pagar? ¿Se puede pagar la salvación? No. ¿Por qué estamos aquí, hermanos? ¿Por qué Dios ha enviado a sus siervos? Porque somos deudores. Algunos dicen, no, tiene que... Ya no es amigo, ni es pastor, ni es nada, es un impío de los peores. Pero un tiempo pastoreé una iglesia. Wilson Fernández se llama. Y espero que si esto sale en internet, que se arrepienta. Es un perverso. Es un perverso. Ama el dinero más que a su esposa. Se fue con una chica de la congregación. Y vendió el local y se lo repartieron entre dos. Y él creía que la gente le debía a él. No fue receptor de la gracia de Dios. Dios nos da vida, hermanos, para que nosotros le brindemos todo lo que Él nos dio. David decía esto: de lo recibido de tu mano te damos. Mi suegro es un ejemplo de esto. Mi suegro, cuando llegaba, aunque yo no practico eso, pero mi suegro llegaba el día de su cumpleaños y estaban sus hijitos chiquitos y le decían: toma dinero, anda, cómprame mi regalo. Así le decía. Llega el día del padre y dice: toma, hija, vayan a comprar mi regalo. Y así mi papá me enseñó, dice mi. Y es un ejemplo de gracia, ¿no? Un minúsculo ejemplo. Pero de gracia recibimos, de gracia damos. Ese hombre, Wilson Fernández, un día, cuando todavía estaba supuestamente ministrando, a mi papá le dijo, porque era un maestro en la familia, su principal tema era la familia. Uy, hablar del amor a la esposa, de los hijos, ese es su tema. Hasta ahora están grabados ahí. Y él, un día mi papá lo invitó, le dice: oye, Wilson, ¿puedes venir a mi iglesia a enseñar? Y como yo vivo en un barrio, que es uno de los barrios más pobres en Lima, ¿sí? Y entonces dice, uy, y él ha vivido antes ahí, pero ahora ya no vive ahí, está en otro sector, ¿no? Otro estrato, estrato 10 creo que tal. Entonces decía, ay, vi El Salvador, dice, ¿cómo? Pero ya sabes la tarifa, ¿no? Mi papá le dice, ¿cómo qué tarifa? Ya sabes que es tanto. ¿Cómo, cómo? Que es tanto la tarifa. Menos de eso, ya ni ofrenda es, dijo. Ya, mi papá le dijo, ya te estoy llamando, ¿ya? Ya te estoy llamando. Nunca más. Y ahora ha demostrado lo que siempre habría en su corazón. La gracia no lo salvó. Por lo tanto, él cree que todos le deben a él. Arrepiéntete. Arrepiéntete si crees que Dios te debe algo. O si crees que las personas te deben algo. Arrepiéntete. Si hay un hermano que me aconsejó algo tremendo, es: Martín, haz la obra de gracia, por favor. Te va a costar. Te va a costar, aunque tú creas ser espiritual, mira tu corazón. Porque tú estás anhelando otra cosa más. ¿No es cierto? Sí, le digo. Arrepiéntete, porque te vas a desviar por eso. No aceptes invitaciones por dinero, no las aceptes. Que te ofrezcan, no, no, por favor. Ah, entonces uno dice, ¿pero no tengo derecho? A ver, dígame, ¿no tengo derecho? Pablo dice que sí. Vamos a poner lo siguiente. ¿Cuántos trabajan acá? ¿Están trabajando? Ya. Resulta que mañana te llama otra compañía y te dice, oye, me he enterado de ti, un buen hombre, queremos que trabajes con nosotros. No, dice, yo estoy bien acá, estoy cerca de mi casa, todo. Pero te vamos a pagar el doble. ¿Cómo? Te vamos a pagar el doble. Ah, bueno, así ya se puede conversar, ¿no? ¿Y qué haces? Bueno, vas y dices, no vas a decir, no, no puedo dejar porque yo amo mucho a mis compañeros de trabajo, amo mucho a mi jefe. ¿Haces eso? No mientas, ¿no? Entonces te despides todo y vas allá, ¿sí? Porque es tu derecho, ¿no es cierto? ¿Es tu derecho o no? ¿Sí? Muy bien. El pastor Andrés. Vienen y le dicen, pastor, mira acá, yo te he escuchado predicar, enseñas muy bien. ¿Qué haces acá en un localcito chiquito? Y mira, acá hay un lugar. No, Dios me ha traído para acá y yo sé que la convicción... Pero ni siquiera de ustedes es esto. Sí, pero es del Señor. No, pero... Te vamos a pagar... ¿Cuánto estás ganando acá? Casi nada. Bueno, a lo que te vamos a ofrecer... ¿Cuánto me van a ofrecer? Y le dicen la cifra y él dice, wow, dice. Y el siguiente domingo le dice, hermanos, quiero comunicarles algo, Dios ha movido mi corazón. Dios me ha mostrado, ¿no? Entonces dice, pero pastor, usted dijo que amaba, que estaba en la obra. Sí, pero... Entonces una hermanita muy perspicaz. Ahí dice, pastor, ¿nos puede decir cómo Dios le mostró? Entonces él dice, bueno, han venido unos hermanos a una iglesia reformada, muy fundamentalista, muy buena, y todo lo demás. ¿Y por qué se va? ¿Cómo Dios le mostró? No, es que hermano, usted sabe que yo estoy pasando algunas necesidades y ellos... Me han dicho que van a... Esa es la verdad, porque no, mentir no puedo. Entonces, me han ofrecido una buena cantidad. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué pensarían? ¿Y el que se cambia de su trabajo porque le ofrecieron más? Ah, ahí sí cambia la cosa. Si me ofrecen el cambio de trabajo, ni oro siquiera. Ahí mismo pongo donde firmo. ¿Por qué cambian las cosas del Señor? Porque... ¿Cómo? Ajá. Y los otros, todos los demás son asalariados. Pero si todo es de Dios y la obra de Dios y el trabajo es de Dios, no tenemos derecho a nada. El trabajo también es de Dios. ¿Y los otros que trabajan? No. ¿Y los otros que trabajan y cambian su esto? No, dice, pastor, me ofrecieron más trabajo. ¿Yo como pastor qué le digo? Vayas, hermanito, que Dios te bendiga. No le digo eso yo. ¿Sabías eso? Yo le digo, piensa, ora, porque puede ser un tropiezo. Ajá. Pero tú con eso ni consultas al pastor. Al pastor consulta cuando estás mal en tu familia, cuando está mal la creencia de tus hijos, pero para regar un trabajo, no, este es muy espiritual, el pastor me va a decir que... ¿Pero te das cuenta por qué cambia? Cambia, es igual. Pero con respecto al Señor hay una importancia, hay algo que nos diferencia. Y no es el mismo juicio, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque todo el servicio que hacemos en esta tierra, es fabricar leche, qué sé yo, vender cosas, se queda acá. El otro es un trabajo eterno. Y tienes un jefe, un señor. Pero también lo tienes tú, ¿sabías? ¿Sabes por qué te ha ido mal en un trabajo, no has terminado tus estudios? Porque has hecho tu voluntad. No has hecho la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué has ganado mucho dinero y por qué ese dinero te ha servido para tu pecado? Porque tú quisiste, no fue la voluntad de Dios. Todos somos siervos. Todos somos siervos. No decidas. A veces los jóvenes dicen, no, hey, yo quiero servir al Señor y van a consultar al pastor, a los hermanos, piden oración. Pero cuando quieren seguir una carrera no consultan a nadie. No, no, yo quiero hacer esto, yo voy a hacer esto. Y yo le pregunto, ¿has orado? No, porque eso es lo que me gusta. ¿Y cuánto importa lo que a ti te guste? No, es que eso... Es que ya me han hecho un test de vocacional. ¡Arrepiéntete! ¡Anda al Señor! Es que Él te examine. Hay varios que han perdido muchos años en su vida aprendiendo cosas infructuosas. Para mover botoncito. No digo que está mal. Yo también tengo otro trabajo. Yo he trabajado con estas manos. Pero es hacer la voluntad del Señor. Y Pablo sabía de la obra que Dios le había dado. Dice, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio. También a vosotros que estáis en Roma. Su vida era el Evangelio. Y la tuya también debe serlo. Aunque tú labores en otras cosas terrenales y pasajeras, tu labor y mi labor es predicar el Evangelio. No solamente es la de los pastores y misioneros, es la de todos nosotros. Si Dios te cambia de trabajo y te ofrecen, y todo es la guía del Señor para que cambies, Dios te está cambiando de lugar de ministerio. Como a un pastor le cambia de lugar de ministerio. Es para que ministres a esa gente que está allí. Y si Dios te lleva a un lugar, es por esa razón. No es para tu beneficio. Si Dios te permite... Hay un hermano empresario ahí en Lima que... Él se convirtió. Dice, ¿y ahora? Él un día dice que entró después de convertido y vio a todos y él trataba, pero así, a cada uno, ¿no? ¿Cómo tratan? Y él decía, los vio diferentes. Dice, buenos días, no saludaba a nadie, él pasaba de frente. Después dice, bueno, saludaba, ¿cómo estás? ¿Y cómo está la familia? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a este? ¿Y qué tal? Tú estabas enfermo, ¿no? Ah, sí. Sí, ¿por qué? ¿Cómo lo sabes? No, es que ahí me enteré. Antes no le importaba que se rompiera una mano, vete a tu casa. No, no, todo había cambiado. ¿Qué pasó? Porque ahora había una deuda hacia ellos. El Evangelio. Y él no sabía qué es lo que había pasado. O sea, él sabía que Dios lo había salvado. ¿Pero para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso nos salva. Y para eso te pone en un lugar. ¿Sabes por qué todos los creyentes no viven en una ciudad? ¿Por qué Dios los ha repartido? Para que sean luz. Qué bonito sería en un lugar no vivir todos los creyentes, un barrio cerrado, dejamos las puertas abiertas, nadie roba, nadie adultera, nadie fornica. Qué bonito sería, ¿no? No, no es bonito. Ese es el cielo, ese es en otro lugar. Aquí lo bonito es que Dios nos ha dejado una deuda, que tenemos nuestra vida para pagarla. Un hermano me dice... Ay, pastor, ¿no? No, que tiene dinero. Me dice, pastor, dice, me gustaría conversar más con usted. Bueno, le digo, está bien, puedes ir a la iglesia, al local de la iglesia o donde vivo. Y sí, yo lo voy a visitar a su casa. Dice, ¿dónde vive? En Villa El Salvador. ¿Dónde? En Villa El Salvador. Ah, ya, ¿no? ¿Tiene algún problema? No, dice que, bueno. Mejor voy a su oficina entonces. De todo tribu, pueblo, lengua y nación. De todo tribu. No quieren ir a esas tribus urbanas, ¿no? Algunos. Somos deudores. Y nuestro deber es estar prontos a anunciar el Evangelio. Pablo iba a Roma. ¿Y dónde iba a morir él? En Roma. Ahí iba a morir, ahí iba a dar su vida. Entonces, Dios lo iba a llevar en su momento. Pronto estoy a anunciaros. Y el camino para Roma no iba a ser en un jet, en un crucero, no. Iba a ser encarcelado. Iba a anunciar a los hermanos. El Señor no tenía planes de llevarlo como el apóstol, ¿no? Que le hagan propagandas, no. Cuando llegó ahí por la vía Apia, ¿no? Preso, encadenado. Y todo el mundo mirándole. El siervo de Dios. Ese es el siervo de Dios. Atado a su Cristo. Atado al Evangelio. Y dispuesto a morir por él. Y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Hermanos, estos subtítulos, ¿saben cómo? Nos aborrezco esos subtítulos. Porque cambian todo. Pablo está uniendo el porqué con lo que venía diciendo. Dice, así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio. Él iba a predicar en la capital del mundo de aquel entonces. ¿Tú te avergüenzas de Cristo? ¿Te avergüenzas del Evangelio? ¿Dios te ha llevado a una universidad? ¿Ya predicaste el Evangelio? ¿Ya lo hiciste? ¿Dios te ha llevado a un barrio? ¿Ya predicaste el Evangelio allí? ¿O eres un avergonzado del Evangelio? Dios te ha dado amigos, ¿no? ¿Y sabes por qué hay tantas redes sociales ahora? Y colocas tu foto. De todas las formas, ¿no? Tu mejor perfil. ¿Para qué? ¿Por qué no colocas tu carácter cristiano allí? Yo coloco textos. Bueno, no tengo uno personal de la iglesia para anunciar cosas, pero coloco textos. Nadie dice me gusta. Nadie coloca me gusta. Ah, sí, se huyen de ahí. Entonces, hermanos, ¿te avergüenzas del Evangelio? No me avergüenzo del Evangelio, porque es, ¿cómo me voy a avergonzar de algo que no es mío, si no es el poder de Dios? Entonces, ¿por qué no lo predicas? ¿Por qué no lo anuncias? No, el taxista tiene cara de malo, este no me va a recibir. El otro es un de este. ¿Qué, Pablo? Encarcelado a reyes. El Señor le dijo, vas a ser mi testigo. Y cumplió su palabra. Y lo puso delante de reyes a predicar. ¿Y predicó otro evangelio? ¿Lo acomodó? No. Y cuando lo llamó Félix, le habló. ¿De qué? Del dominio propio, de la justicia y del juicio venidero. ¿Y qué hizo el hombre? Se espantó. ¡Uah! Dice, ya vete. Llévenselo. Lo llamo otro día. No se avergonzaba del evangelio, aún con las cadenas. ¿Tú estás encadenado? Sí, por tu orgullo, por tu jactancia, por tu figura. Como yo dije, mi reputación se va a arruinar. ¿Qué reputación tenemos? ¿La competencia de quién viene? De Dios. Él nos hizo competentes. Todo, Él nos ha capacitado. Tienes un barrio, Dios te ha puesto en un barrio. Si te hacen un edificio, tienes más trabajo todavía. Porque tienes todo, ¿tú ves los autos? Multiplícalo por 4. ¿Les has hablado de Cristo? A mí me gusta el fútbol. Tiene más gente todavía. Más deuda. ¿Sabes lo que está sucediendo ahora? Cuando Dios nos permite conocer pueblo en otro lugar, ¿sabes cómo está el corazón nuestro? Como el de Pablo dice, nuestro corazón se ha ensanchado. Es maravilloso, hermano. Es maravilloso. Pero también es una carga. No fea. Es una carga preciosa. Lo que Pablo decía, sobre mí se me agolpa. ¿Qué? El cuidado por todas las iglesias, como apóstol. Y Dios nos ha permitido, nos ha colocado una pequeña carga. Una pequeña carga. Conocemos a algunos cristianos en algunos países. Es una carga preciosa. Y es una deuda. Y cada vez tú piensas, oras los hermanos ahí en Colombia, en Venezuela. ¡Wow! ¡Qué lindos hermanos! Ahora nos permitió estar en 6 ciudades. Era una maratón. Íbamos a un lugar temprano, ya los hermanos estaban listos, predicaban el evangelio, almorzábamos, cenábamos, de nuevo a predicar, al día siguiente, de nuevo a predicar, la noche, listo, mañana a las 6, salir, llegar al almuerzo a otra ciudad, predicar el evangelio toda la tarde, ya al día siguiente todo el día, y de nuevo así, se repitió en 6 ciudades. 43 veces predicando el evangelio, enseñando el evangelio, 2 personas, para la gloria de Dios. Yo no sé cómo lo hicimos, no. Y uno dice, ahí hay un pueblo, hay un pueblo. Y hermanos, puedes ver, Dios te permite ver el poder de Dios para salvación. No hay cosa más maravillosa que esa. A mí me impresionó, cuando, ¿has visto salir un avión? Yo creo que es el mejor invento, porque en una hora estoy en otro país. Qué poderoso, ¿no? Tremendo. Unos cruzan continentes. Antes te demorabas meses. Ahora, cuestión de horas, estás en otro lugar. Pero eso no me maravilla tanto como el poder de Dios en el Evangelio. Ver vidas transformadas. Que algo que disfruto es que alguien me cuente cómo el Señor lo salvó. Y cuando me dicen que no, yo hice mi oración tal fecha y sí vine ahí. No sé lo que tú hiciste, dime lo que Dios hizo en tu vida. Ah, no, pero ¿hizo algo? ¿Te das cuenta que el Evangelio es contar lo que Dios hizo en tu vida, no lo que tú hiciste? Es el poder de Dios, no el tuyo. No es el poder del evangelista, es el poder de Dios. Dice, para salvación. ¿Por qué no ha habido salvación? Por muchos años. Ha habido número, pero no salvación. Porque no es el Evangelio, es otro Evangelio. El poder de Dios, ¿qué es? Salvación. A todo aquel que cree, al judío, primeramente, y también al griego. Era una deuda real, verdadera. Y él anunciaba, y él estaba llevando a cabo. ¿Cómo voy a temer? Si es el poder del Evangelio, el poder de Dios. Estoy confiando en él. Es un poder soberano. Vamos a vivir hasta cuando el Señor quiera que vivamos. Hay algunos pseudo cristianos de que dicen, uy, vamos a subir un avión, hay que recibir a Cristo de nuevo porque no sabemos qué va a pasar. En serio, les digo. Yo he estado con varios así. Uy, si ahora partimos, vamos a orar. Okay. ¿Quién sabe? Dice. ¿Y qué va a ser tu oración? Si el Señor determinó eso para que mueras, ¿qué va a ser tu oración? Ya está determinado. Y se bajan del avión. Cuando aterriza el avión, ay, Señor, gracias. ¿Qué estás? ¿Sí? No tienen el Evangelio. ¿Cómo van a estar temiendo del poder soberano de Dios? Porque no han entendido el Evangelio. El Señor dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Y después nada más pueden hacer. Os enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Si os digo, a ese temed. Lucas capítulo 12, versículo 4. Ese es el Dios que debemos temer. Y Isaías 8:13 dice, Jehová de los ejércitos, a él sea vuestro temor y él sea vuestro miedo. Debes temblar ante Dios. Mis hijos, cuando yo llegaba a casa, papá, mamá, mi papá, ahora pues, ahora. Pero mamá, no le digas, no. Lo siento, hijo, yo te dije. Y alguien me dijo, un psicólogo me dijo, tus hijos no te tienen que tener miedo. Así, a ti no te tienen miedo, por eso están fumando marihuana ahí, en la esquina, le digo. Por eso tu hija se está acostando con varios. Los míos me tienen miedo, porque yo soy la figura del Dios verdadero, porque Él es nuestro Padre. Y yo voy a ser tan justo con ellos. Bueno, a ver cómo te va. Sí, a ver cómo te fue a ti. Entonces, allí, y me temían. Pero una vez pasado el castigo, la disciplina, papito. ¿No? Ya está. Tiene que pasar eso. ¿Y cómo al Dios verdadero yo no le voy a temer? pero es un temor que me lleva a la santidad. No es un temor místico. Ay, hay cristianos que ven películas de terror y no pueden cruzar este parque. Dicen, ay, no, de noche yo no cruzo eso. Yo vi una película. Arrepiéntete, oyes. No, es que no sé si los vampiros existen. No conoces el Evangelio. Un actor tonto te puede hacer llegar a tener miedo. Y tú eres tonto porque lo ves. Todo el Evangelio se diluye en una vida licenciosa, en una vida que es infructuosa. El poder de Dios para salvación, hermano, para salvación. Es el poder de Él. Pero algunos dicen, si tú no haces nada, Él no puede. Entonces no tiene poder. ¿Te das cuenta la aberración de tal posición? ¿Te das cuenta? Si tú no le permites, no le abres la puerta de tu corazón, Él no entra. Entonces no tiene poder. No tiene poder. ¿Te salvó porque tú quisiste? No. Él nos escogió. Él nos amó primero. Adórale. Si eres hijo de Dios, adórale y humíllate. Nos salvó. ¿Por qué todavía hay ciertas jactancias? Algunos dicen, no entiendo. No vas a entender nunca. Para eso tienes la eternidad. Para adorar a un Dios que no hemos podido entender. Porque son insondables. No vas a entender lo inescrutable de Dios. Si llegas a entender eso, es porque no es el Evangelio. Claro, yo doy y Él me da. Claro, toma. ¿No? Doy y recibo. ¿Estás comprando? No, pero ¿qué dice? ¿Qué dice el Señor? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, pues para él son, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritual. Yo tengo amigos que han acabado teología, 3 años. Se han graduado. Menos mal que yo no fui a la graduación. Pero se graduaron, todo lo demás. Bachiller en teología. Algunos son homosexuales. Otros están prostituyéndose. Otros están en las drogas. Pero tienen su cartón allí. Te pregunto, ¿cómo es que pudieron aprobar las materias y graduarse? Porque no tuvo que ser espiritual. La enseñanza tuvo que ser intelectual, farisea. Y hay reformados hoy que son fariseos, ¿sabías? Te dicen los 5 puntos y hasta yo aprendo de ellos. Terrible, tenemos una lógica impresionante. No hay vida. Tienen nombre de que están vivos, pero están muertos. ¿Puedes ver la vida de Cristo en tu vida? ¿Sabes a cuánta humillación nos lleva esto? ¿Verdadera humillación? Yo no busco Martín dentro de mí, de ese, ¿qué dice Pablo? Con Cristo estoy juntamente, ya no vivo yo, ya no soy yo. Si yo voy a buscar, ¿cómo voy a buscar? ¿Cómo voy a buscar gloria si no la tengo, si no la merezco, si no nada? ¿Tú crees que estoy buscando mis cualidades, mis capacidades? ¡Qué abominación! Por eso es que temo y tiemblo. Mujeres, ustedes tienen una lucha con esto fuerte. Hoy día tienen cada vez empeora la lucha de ustedes por la moda, por tantas cosas. Y te ven a ti, me agarrar. Oye, ¿tú qué eres? ¿De este planeta? ¿O soy cristiano? Ah, de razón. Te van a aborrecer. Eso dice el Señor, ¿no? ¿Y por qué no te aborrecen? Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si hay una razón por qué no te aborrecen, es porque eres del mundo todavía. Cuando yo llegué a Cristo, porque Él quiso que yo llegara, cuando Él me salvó, ¿sabes qué pasó? Todos mis amigos se fueron. Todos se fueron. Me quedó uno por allí que me decía, no seas tan cristiano. ¿Cómo vas a ser tan cristiano? Te vas a quedar sin nadie, me dice. Como Cristo solo, ¿no? En la cruz. todos lo dejaron. ¿Quién nos enseña eso? Si yo estoy con Cristo mente crucificado, entonces, ¿qué va a pasar? Igual que Él. Todos lo van a dejar. Y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. ¿Quién te amará? El pueblo de Dios solamente te amará. Porque están en el mismo lugar clavado. Por eso te pone a amar. No te están mirando. Están crucificados también contigo. Estamos en Cristo. Porque ahora hay algunos seres que creen que son los mediadores, esos apóstoles. Ustedes tienen cualquier cantidad de paganismo acá. Y no son los católicos. La herejía en Colombia es impresionante. Dios los ha entregado a un juicio a esta nación en manos de estos pastores carismáticos, pastores de lobos. Y es un juicio, hermanos. Deben estar espantados. Deben temblar. Llamen las congregaciones, no son la iglesia, de ninguna forma no son la iglesia de Cristo. No tienen el evangelio. Porque algunos dicen, ah, él es hermano. Sí, ¿y de qué padre? No le preguntes de qué iglesia, dile de qué padre. Pregúntale si conocen a Dios como padre. Porque si conocen a Dios como padre, ¿qué dice él? El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis. Tan no, clarísimo, ¿no? Eso no está por parábolas. Clarísimo, se lo decía. Palabra de Cristo, San Juan 8, pero así, directa. No escondió nada. Ahí. Y lo quisieron matar. Hoy hay muchos que quieren matar a muchos verdaderos predicadores. Pero esos son hombres de Dios. Son siervos. Somos siervos. Ustedes también. Y el Señor dice que nada nos va a poder pasar. ¿Por qué razón? Porque Él nos cuida. Inclusive Pablo dice algo que para nosotros podría sonar paradójico. Está escribiendo la última carta. Y él va a decir algo, que el maligno, dice, no lo va a tocar. Y el Señor me librará, dice, de toda obra del maligno. Y iba a morir. Y esa misma carta él dice, el tiempo impartido está cercano. Pero el maligno no lo iba a tocar. ¿Cómo es eso? Y él dice, y el Señor me librará de toda obra mala. ¿Y la muerte no era una obra mala? No. Lo iba a acercar a su Dios. ¿Te das cuenta? El enemigo nos ayuda inclusive para acercarnos a Dios. Y no va a ser premiado por eso. Él lo hace en su maldad, en su perversidad. Dios utilizó a ángeles perversos para perfeccionar a sus hijos, a Job. Él lo hace. Hay algunos que dicen ser reformados, creen en la soberanía de Dios. Se le pierden 100 pesos y dice, ¿dónde está la plata? Que ¡pum! Patean todo. Y dice, ¿no? Dice, mala suerte, qué piña. No sé qué me dicen acá en Perú, dicen qué piña. Oye, ¿y tu teología de que crees en un Dios soberano? No sé, me he enfermado del estómago y todo. Bueno, Dios es soberano, hermanos. Es el Evangelio de Cristo. Y Él dice que es para salvación. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Por qué no dice se revela el amor de Dios? ¿Te has preguntado eso? No dice, no. En el Evangelio el amor de Dios se revela. ¿Así dice? ¿Qué dice? Entonces, cuando uno está verdaderamente predicando el Evangelio, está hablando de la justicia de Dios. No del amor de Dios. ¿Cómo? A ver. Pablo va a empezar a hablar aquí de la condición del hombre. ¿No es cierto? En Romanos. No hay ni una sola palabra que hable ahí de amor. Le dice la condición del hombre. Llega al capítulo 3, conclusión. No hay justo ni aún. Pero tú habías dicho en el versículo 17 que el justo por la fe vivirá. Claro. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe. Y concluyes en el 3:10 y no hay justo. Entonces, ¿cómo el justo va a vivir por fe? Ah, ahí está. Ya los encerró a todos, dice, bajo juicio, bajo pecado. Ese es el Evangelio. Se está manifestando la justicia de Dios y ¿qué le está diciendo al hombre? No la puedes alcanzar, eres injusto. Y en el Evangelio sí se revela la justicia de Dios. ¿Cómo es la justicia de Dios? Que Dios no va a tener por inocente al culpable. Y tú y yo somos culpables delante de Dios. Al viejito que estábamos acá, que ahora conversaba en la mañana, le dije, ¿por qué justicia, por qué buena obra Dios lo va a dejar entrar a su presencia? En 5 minutos que hablé con ese viejito, me dijo todas las malas palabras que hay en Colombia. Y él dice ser un devoto de María. Sí, de una María extraña, porque la de acá nunca habló malas palabras. Y yo le dije, ¿y usted es un perverso? Que me quería, ¿no? Porque usted me habló de otras personas, y usted no es un ateo, que odia a los ateos, que son hijos, y me habló tanta mala palabra. Y le digo, ¿y ahora cómo usted se justifica delante de Dios? Casi le da un 5, pero digo, ¿no? Y dice, ¿cómo se salva? La misa, me dice, la misa. La misa murió por mí, ¿qué es la misa? Explíqueme, por favor, con tantos años, ¿qué significa la misa? Es algo precioso, es nosotros, yo voy a misa. Sí, pero explícame qué hace la misa. Y se molesta. Oye, tus zapatos están bonitos, ¿ah? Señor, le digo. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo es? Dios acabó con su hijo para que la inmundicia suya y mía sea perdonada. La justicia de Dios. Si Dios lo iba a salvar por su bondad, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué murió Él? Si usted iba a alcanzar a Dios por ir a misa, ¿para qué vino Cristo? Joven, gracias por lo de joven, porque se fue. Así, menospreciando. Si yo le hubiera dicho al viejito, ¿sabe qué, caballero? Dios lo ama. Gracias. Yo también me amo. ¿El Evangelio? ¿Qué dice, hermanos? En el Evangelio, la justicia de Dios se revela. No sé cómo decirle a mi papá, porque mi papá es así, muy pecador, y no sé qué va a pasar. ¿No sabes qué va a pasar? La Biblia dice que va a pasar. Cuando sabes. No, es que te entiendo, le digo. ¿Pero amas a tu padre? Sí, es que no quiero causarle. Fieles son las heridas del que ama. Le das beso a tu padre, un día él va a estar en el infierno con todos tus besos. Y hasta ahora tú no le has dicho acerca de la justicia de Dios. Pero quizás me eche. ¿Qué te eche, pues? ¿Que te bote? ¿Qué quieres tú? Vas a sufrir. Y yo, y mi sangre, tu sangre va a ser demandada de mis manos. Vas a sufrir. Dios no te va a tomar por inocente. Eres culpable. Y tú no me puedes engañar a mí. Has vivido toda mi vida, toda tu vida conmigo. Y desde que te conozco has hecho el mal. Has hecho el mal. Has pecado y has pecado. Y hasta ahora sigues pecando. Y lo peor es que te sigues justificando. Y tienes que enseñarle la justicia de Dios. La justicia de Dios. A tu hijo. Enseñarle la justicia de Dios. No puedes tener una alegría con tu hijo impío. ¿Sabías eso? Ah, mi hijo es impío, pues lo va a celebrar el cumpleaños. Estás celebrando el cumpleaños de una persona que va a ir al infierno. Ah, no, pero tengo que amarlo. Sí, pero en Cristo. Ámalo en Cristo. ¿Y cómo es eso? Pídele a él sabiduría. Yo amo a mis hijos en Cristo. Una vez mi hijita, 5 años, no quería comer. Llegué al almuerzo y estaba allí mi esposa luchando. no quiero, no quiero, yo no quiero comer nada. Digo, ¿ya llegó tu papá? Ahí cambiaba la cara. Estaba llorando, unas cucharadas, unas lágrimas. ¿Qué te pasa? No quiero comer eso, está feo. Oye, Dios te dio esa comida, Damaris. Entonces Dios es malo. ¿Cómo? Dios es malo. ¿Por qué? Porque me da algo que no quiero. Ah, Dios es malo. Levántate. Ponte acá. No vas a comer. No vas a comer. Listo, vete. Y ese fue contento. Escucha, no vas a comer. Más tarde tampoco. Ya no. No le discipliné. Yo soy rápido para agarrar la paleta. Pero ese día no agarré. Le dije a mi esposa, no le deje comer. Así te llore y te pida, no le deje comer. Me fue a trabajar. Me olvidé de eso. El trabajo, esto llegué a las 10 de la noche. Entonces me dice, oye Martín, dame esta espera. ¿Y por qué? No, lo que le dijiste es que no coma. ¿Y no ha comido? No. Qué buena mujer. Qué buena mujer eres. Estaba ahí paradita, hija. ¿Y qué tienes que decir? Papá, perdón. ¿A mí? ¿A mí? No, papá. ¿A quién le dijiste malo? A Dios. ¿Y es malo o bueno? No, Dios es bueno. Ahora, ora y pídele perdón. Y nunca más vuelvas a llamarle malo. Y dice, papá, dice, ¿yo puedo comer? Oye, ¿me estás pidiendo perdón y a Dios por comer? Porque puedes ir a la cama sin comer. No, papá, tengo hambre, papá. Ah, estás llorando por comida, le digo. No estás llorando porque has ofendido a Dios. Papá, ¿verdad? Sí, ofendido a Dios, pero tengo hambre. No. ¿Por qué estás llorando? Dímelo, verdaderamente. Papá, tengo... No. ¿Has entendido que has ofendido a Dios? Sí. Pero dices que tienes hambre. Entonces el hambre es más fuerte que tu amor a Dios. Y tú, hija, en ese tiempo no conocía la perversidad como la conozco ahora de los niños. Eres pecadora. Sí. Y mereces que te mande sin comer. Y mañana también te podría dejar sin comer y te haría un favor para que partas ya antes que te perviertas. Se lo dijo en otras palabras. Y ahora vas a comer la misma comida que despreciaste. ¿Sabes cómo se la comió? A dos manos, ¿no? Y le hice ver su maldad a un Dios. ¿A quién amamos, hermanos? ¿Qué le enseñé a mi hija ese día? Justicia. Y si su mamá le hubiera dado de comer, él hubiera sido injusta. Ay, no, pero mi corazoncito, mi amorcito, como dicen ustedes, ¿no? Mi preciosura, ¿qué más dicen a los niños? Dicen tantas cosas he escuchado raras acá que lo dicen a los niños. Son terribles los niños, por eso hacen lo que hacen. Son sus ídolos. Y si no los tumban, si no los tiran, ellos se van a convertir en sus dioses. Y luego van a manejar sus vidas. ¿No? Ahora tampoco te digo, aso, ahora sí agárrate porque el pastor me ha dicho que... No. Si yo te dije algo, entonces arrepiéntete. Porque es Dios. Si yo te hablé y no fue Dios, entonces yo estoy en pecado. Dios manifestó su justicia en el Evangelio. Mató a su hijo. Mató a su hijo, a su amado hijo. Yo iba a matar a mi hija de hambre, pero por su pecado. Pero Dios mató a su hijo por el pecado nuestro. ¿Has llegado a entender eso? ¿Por qué en vez de ver novelas y películas no pasas tiempo estudiando esta preciosa verdad? Y te metes en tu cuarto, como dijo el Señor Jesucristo, a solas, cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Y podrás conocer un poco más del Evangelio, de la gracia de Dios. No te vayas a un seminario, que ahí te van a hacer igual que ellos. Ándate ahí en el secreto de Jehová. Jeremías 23. ¿Qué dice? ¿Qué dice del secreto de Jehová? Miren. No pierdan Romanos. ¿Quieres ir a un instituto bíblico? Mira lo que dice. Capítulo 23. Dicen atrevidamente a los que... Versículo 17. Desde el 16 vamos a leer. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Estos son los apóstoles que tiene Colombia hoy en día. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? ¿Quién? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Has entrado a su secreto? ¿Lo conoces? Donde Él te habla, donde Él te muestra quién eres y te muestra y te revela tu corazón. Él allí trabajando, trabajando, trabajando. Y sabes que en su secreto ya no puedes. Y ya no puedes hacer lo que tú quieres. Ya no. Ya no puedes cerrar tu puerta, tu oficina a ver inmundicias. Ya no puedes. Porque ya te mostró. Ya no puedes pecar en lo íntimo porque sabes que Él te conoce. Ya, no, ya entraste al secreto. Y dice 21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. 23, 21. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Precioso capítulo este. Si ellos hubieran estado en mi secreto, no necesitas ir a conferencias. Si Dios te ha traído acá, es por una razón. No para que ensalces a las personas. Si Dios no te habló en este tiempo, entonces no somos siervos de Dios. Si fue nuestra palabra, no va a dar fruto en absoluto. Pero si fuiste confrontados por Dios, Él te va a meter en su secreto. Y te va, como en el Getsemaní. Todos los nombres tenían razón, esa es prensa de aceite, ¿no? Y ahí estaba el Señor, había elegido y ya le había puesto lugar desde antes, para el lugar donde Él iba a padecer espiritualmente antes de sufrir la cruz verdadera. La cruz ya en su cuerpo. Pero ahí estaba Él llorando. Llorando con gruesas gotas, dice, de sangre. Estaba allí. Esa fue su aflicción. Ya la cruz fue en el cuerpo. Pero Él se levantó de allí y dijo, ya está. Levantaos, ve que al que me entrega. Y fue. Y en la ira de Dios ya vino sobre él. Vino sobre él. Dios quiere que entres en ese secreto. Fíjate que ese secreto no fue nadie, estuvo él solo. Y él oraba. Y todos los demás lo dejaron. Lo dejaron. Sus discípulos no pudieron, porque eso era una obra de él solo. Dios, como ahora estamos en Cristo, te va a llevar a ese secreto. Te va a llevar a Él. Ahí. Y nos va a tener. Y nos va a mostrar. Y no podemos ser los mismos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y vas a mostrar esa obra secreta hecha en Dios, hecha por Dios, en nosotros se va a mostrar. La recompensa será en público, pero no para ti. Porque un día llegará la adoración. ¿Y qué va a pasar? Todas las cosas que nosotros hayamos recibido de parte de Dios, se las daremos a Él. Ninguno andará. Un tonto me dijo una vez, oye, ¿cómo es que andaremos en el cielo con 5 coronas? Si me da, Dios me da 5 coronas, ¿cómo es? Ay, todavía eres animal. Tienes una mente. El hombre natural, la escritura dice, el hombre animal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. A mí me enseñaban de chiquito, ah, no, los cinco para las coronas de gloria, de justicia, Dios te va. Todavía me las dibujaban. Yo no sé de dónde habían sacado el dibujo. Esas coronas. Y si la Biblia le dice que la figura es que con todo lo que Dios nos dé, como Él hizo la obra en nosotros, ¿qué va a hacer? Se postran, dice, nos postramos delante de Él y dejamos nuestras coronas allí, porque a ti te pertenece todo. Otro tonto dijo, no, en el cielo, ¿qué casa me dará el Señor? He trabajado tanto. Oye, ¿el cielo para ti es tu casa? Por eso, como el Evangelio para ellos empezó con un ofrecimiento del cielo, ¿quieres ir al cielo? Claro, dice. ¿Y qué le ofrecieron por cielo? Un lugar donde los ángeles le están echando aire, o donde los ángeles están sirviendo a ellos. Oh, sí, el cielo. Ese no es el cielo. El cielo es Dios. Y pregúntate si quieres ir al cielo, porque Él va a ser. Él es el cielo. Algunos quieren ir al cielo, pero no quieren estar cerca de Dios. El cielo no es Cancún. No son los lugares que eliges para la luna de miel. Esos no son los del cielo. El cielo es la persona de Dios. ¿Sabes por qué es tremendamente injusto que un pecador vaya al cielo? Porque no va a soportar un minuto en la santidad de Dios. No va a soportar nada, nada. Mire, hemos estado, o yo me pasé, ¿no? Bueno, hemos estado acá un tiempo. ¿Tú crees que un impío, aquí sentadito acá, cuánto tiempo hubiese soportado la predicación? ¿Cuánto? No soporta nada. Ya está pidiendo ese que lo saque, le pica todo el cuerpo. Ese. 2 horas. ¿Y en la eternidad? ¿Tú crees que va a soportar una eternidad al lado de Dios? Delante de un impío, mal hablado, que no dice las cosas bien, ¿cómo va a soportar el cielo? La presencia misma de Dios. Por toda la eternidad, ¿sabes lo que va a decir? ¡Sáquenme de aquí! ¡Lo que es para mí! Va a preferir el infierno. Es justo. Por eso el infierno no es una injusticia de Dios. Es justo. Y por eso le alabarán a Dios. Como una madre dijo una vez, y Spurgeon llegó a saber, de una madre que tenía un hijo impío. Y su madre le dijo, un día llegará el juicio para tu vida, hijo. Y partirás. Y serás, ¿y sabes qué? Yo pensaba que iba a llorar por ti, pero ese día estaré alabando a Dios. Porque Él habrá cometido y Él habrá hecho y exaltado su justicia sobre tu vida. Y Dios me dará las fuerzas para alabarle a Él, porque tú escuchaste del Evangelio, de la gracia de Dios y la despreciaste. Y yo alabaré a mi Dios ese día. ¿Sabes qué pasó con ese joven? Comenzó a temer a Dios. Porque su madre realmente temía a Dios. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe. Dios estableció un medio de la salvación y es la fe. La fe no es un poder tuyo, no es una capacidad tuya. La fe es una gracia de Dios de confiar, de tener una convicción en algo que no vemos y esperamos como si lo hubiéramos visto. Y es para fe, es para una vida de fe. No es solamente para que vayas al cielo, como dicen algunos. No. Es para una vida de fe aquí. Se muestra. Y por fe vivimos. Y en Él andamos. Porque hay algunos que dicen, no, tú tienes a Cristo, ya eres salvo. Y pero si yo retrocedo, no importa, ya eres salvo. Ese es un evangelio que dicen que es por fe, pero no para fe. Entonces no es por fe. No es por fe. Si te enseñaron eso, ven a Cristo. Humíllate delante de Él. No confíes en nada que tú hayas hecho. Nosotros no creemos que vamos a ir al cielo por ser siervos del Señor. Somos siervos porque Él nos salvó. Y lo tememos y le amamos. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre. Te damos las gracias, Señor, por el Evangelio, por Cristo Jesús. Te damos las gracias, Señor, porque hiciste todo para tu honra y gloria. Y en esa búsqueda de honra y gloria, Señor, elegiste salvar a impíos como nosotros. ¿Cómo no darte la gloria y la alabanza? ¿Cómo no servirte, Señor? ¿Cómo no manifestar justicia en nuestra vida y con nuestros seres queridos que te odian y te aborrecen? ¿Cómo no mostrarle justicia a ellos? Va a ser un poco de justicia, pero la gran justicia un día la tendrán si ellos no se arrepienten y si no creen en la justicia de Cristo. Morirán eternamente y tú la sangre la demandarás de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestras manos. Señor, que no suceda esto. Que no suceda esto, Padre. Que podamos hablar, anunciar a Cristo. Señor, nos has dado, nos has colocado en lugares donde podemos predicar de tu nombre. Que lo hagamos, Señor. Gracias por despertarnos, por animarnos. Que no busquemos nuestra gloria, Señor, sino la tuya. Humíllanos cada vez más, Señor. En Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en tu amado Hijo, nos encomendamos y pedimos todas estas cosas para tu honra y gloria, Señor. Amén. Amén.